lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, en el 107.9 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya arrancamos acá con el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos y saludamos a todos quienes nos escuchan este día, ya lunes 31 de agosto, donde estaremos revisando, como siempre, todas las informaciones, contextualizándolas y profundizándolas como siempre. Tenemos varios temas que ver. Acaba de terminar la reunión en La Moneda. Acaba de hablar el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, junto a Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda. Esta reunión, como la habíamos anunciado la semana pasada, tiene relación respecto a la situación económica mundial y particularmente con lo que está ocurriendo con China, que, dicho sea de paso, abrió nuevamente a la baja este día de hoy. Esto ha traído cierta preocupación y se está hablando de priorizar, de jerarquizar, se está hablando de regular, de cambiarle el ritmo al gobierno, a las reformas y también a lo que se prevé en términos del escenario mundial. El tiempo de evaluar las vacas, dijo el ministro de Hacienda, haciendo eco a la vieja metáfora de Josué, un poquito bíblico para un país laico, pero así está la cosa. Eso, entre otras cosas más, reacciones respecto a lo que ocurrió con el tema de Caminero. Ha estado el fin de semana peleándose la clase política por aquello. Se vienen cosas bien interesantes también en materia legislativa. Entramos en tierra derecha respecto al tema de lo que es el aborto terapéutico, como se le llama, o de tres causales, que empieza también a generarse esta gradualidad en los cambios de parte del Ejecutivo. Se acogieron por parte del mismo hartas de las indicaciones que quería la Democracia Cristiana, entre otros. Así que para aquello vamos a estar conversando junto a Alfonso, y no está Bolívar hoy día, me acabo de enterar, pero nos acompaña Inés, así que va a ser una especie como de día miércoles, pero espero que un poco más ordenado que habitualmente los días miércoles. Los saludo, ¿cómo están ustedes? Hola, buenos días Alfonso, buenos días Toño, buenos días a toda la gente que nos escucha. Bueno, con un rico día, así que feliz de estar acá acompañándolo, eso. Hola, buenos días. Yo los saludo y empiezo agradeciendo a toda la gente que nos acompañó el día de ayer en La Porotada, que compartió con nosotros, la gente que no pudo llegar, pero igual colaboró, a esa gente que está ahí al lado de este medio de comunicación y con todos nosotros. Gracias a todos ellos. También agradezco a toda la gente que nos escucha día a día en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.9 de la frecuencia modulada acá en Estación Central, como también por las redes sociales. Un abrazo para todos. Hola, Inés, ¿cómo estás? Yo agradezco hasta ahí nomás, porque la mayoría despertaron con una acidez tremenda y con un estómago doliente. ¿Y por qué? Saludo a mi compañero que se acaba de ir hace un ratito también. Porque están fuertes los porotos. No, fueron ustedes, él nomás. Sí. Sí. Yo varios de los que a mí no me pasó nada comiendo, pero es que tú un poquito. No, es que nosotros comemos, ese es el tema. Pero estaban muy ricos, sí, tan buenísimo. Con aquello y bueno, también sumándose a los saludos. Entremos en materia inmediatamente. Recordando también que este programa se escucha a las 6 de la tarde, que lo puede estar escuchando en la retransmisión, o a las 2 de la mañana. Saludamos también a la gente esa, tanto a la que madruga como a la que se está, qué sé yo, levantando en otra parte del mundo con un distinto horario. Para eso está pensado, así que les mandamos un saludo desde ya. Hay un nuevo, por así decirlo, agenda por parte del gobierno. Hay un nuevo ritmo, esta vez de algo que aquí se estaba discutiendo hace también bastante rato, me refiero al programa, que tiene que ver con la situación de China y con lo que viene en términos a nivel global, que ya estamos claros, a diferencia como trataban de decirlo economistas, la mayoría ligado a consultoras que tienen obviamente intereses creados, lo de China era momentáneo. Lo de China era circunstancial, cosas pasan y se dan desde ese prisma, como para tenerlas presentes, intervenir, pero no pasan de ser cosas medianamente pasajeras. Al parecer muy lejos está aquello de ser cierto, de hecho ya es una constante, se ha sucedido una caída. Se han hecho todas las intervenciones por parte del Banco Central chino. Recordemos que China tiene una economía bastante centralizada y tiene un, digámoslo, un régimen político, económico y social que mucho a este lado del mundo, en términos capitalistas, les gusta. Esta mezcla perfecta entre la centralización y una visión de economía social de mercado abierta al mundo en términos de productividad, que es la que estuvo salvando las últimas décadas. Pero China está llegando a un nivel en el cual, obviamente, por lo menos su demanda en términos de materias primas con varios países ha bajado considerablemente. Eso afecta inmediatamente a Chile, que tiene cerca de un 20-24%. El otro día decíamos casi un cuarto, un poco más, de las exportaciones que hace Chile van a China. Entonces la dependencia ahí es vital. Tanto así que ya desde este fin de semana Codelco hablaba de economía de guerra, que incluso se tenía asegurado hasta el 2017 un poquito más aportar al erario fiscal, pero de seguir así la situación probablemente no iba a haber aporte al fisco, es lo que se llama excedentes del cobre. Esto ha preocupado obviamente de que el número 2 de la gigante estatal de Codelco dijera aquello, me refiero a Pizarro particularmente, es bastante complicado. Obviamente genera unas señales al mercado de cierta manera. Y esto ha dado también en términos políticos la justificación última, porque ya venía la cosa así, antes de todo este cuadro inclusive, le ha dado la razón última a sectores políticos dentro de la nueva mayoría que han estado regulando gradual, ¿cómo podemos decir? Frenando las propias iniciativas que, por lo menos en términos teóricos de programa, estaban. Muchas que son eslogan, porque en la práctica no fueron tal. Me refiero, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la reforma educacional, que lisa y llanamente, en su primera etapa, lo que benefició fue básicamente regular un negocio y terminó beneficiando precisamente a quienes se suponía que en el discurso no iban a beneficiar, que eran los sostenedores de colegios. Así está el cuadro, así está el panorama, y eso motivó que se fijara desde la semana pasada esta reunión de comité político especial para ver la situación económica que acaba de terminar hace un rato atrás. Eso de las 10 de la mañana ya estaba terminado y dando conferencia de prensa. aquí hay dos ámbitos y es lo que vamos a discutir ahora. Uno, que viene a nivel de gobierno, un gobierno que algunos dicen que se terminó hace un rato ya, y por eso andan todos viendo quién va a ser el nuevo candidato, empezaron a adelantarse las cosas. Y por otro lado, ¿qué va a ocurrir en términos económicos? Que, dicho sea de paso, están íntimamente ligadas ambas cosas. Bueno, la cosa está bastante complicada, como tú lo has ya mostrado en esta mañana. Con cuanto a la situación económica, que los cuatro primeros días de la semana pasada se perdió una cantidad de dinero en la AFP, pero que te lo explico. Es muchísimo dinero. Por lo tanto, estaban diciendo de que la gente que quisiera jubilar esperara un poquito porque esto se iba a normalizar, se iba a arreglar, y por lo tanto, después de eso, empezaran en jubilar. Por el momento se mantuvieran, claro, porque sobre todo el estatus A, que es el más alto y el que más riesgo tiene, es el que más perdió. Por lo tanto, la gente que piensa jubilar y está en ese lugar va a tener graves problemas de jubilación. O sea, pensiones más míseras de las que ya hay. Por supuesto. Ya. Eso es por un lado, ese sería uno de los tantos problemas económicos que tenemos en este momento. Por lo tanto, está por otro lado el problema del cobre. Bueno, que entonces no se le entregue el 10% a las Fuerzas Armadas y ahí habría un ingreso extra en estos momentos de crisis, que sería lo más lógico y sería lo más conveniente, lo cual sabemos que no va a suceder. Entonces, pero si quisiera tener, o sea, evitar un colapso, se puede evitar. El asunto está en que siempre las crisis económicas, los colapsos económicos, los pagamos nosotros. Los grandes empresarios no. Ellos pasan la cuenta para nosotros y nosotros tenemos que pagarla. Nosotros tenemos que restringirnos, tenemos que aceptar que los sueldos no suban, tenemos que aceptar que todos los productos suban, la locomoción y la alimentación, la salud, todo sube. Y tenemos que nosotros afrontarlos solitos y con el mismo sueldo. En cambio, ellos no están arriesgando ni un peso, al contrario. Tal vez en el discurso sí, dicen, pobrecitos nosotros que estamos ganando menos. Claro, o sea, de la cantidad de millones que ganan, tal vez pueden ganar unos 100 lucas menos, pero 100 lucas para quien gana, no sé, el sueldo mínimo un poco más, es demasiado. Entonces, ahí está el cuento, ahí está la situación que se está dando. En este momento, seguramente van a bajar la producción de cobre. Hay algunas situaciones que se están dando paralelas a eso, que es el problema de que despidieron gente en el Abra y por lo tanto la gente de Codelco los está apoyando y que bajarían al 50% de la producción. Pero al bajar la producción de cobre también ayuda a que al haber menos producción suba el precio. Es una cuestión totalmente económica. Entonces, al ver menos producción, porque hay menos cobre, entonces eso ayudaría a subir un poco el precio. Vamos a ver si les resulta. Claro, pero también está viendo la parte que decía el Antonio de las nuevas precandidaturas presidenciales que están tan adelantadas. ¿Quién va a ser el salvador de esta crisis? ¿O quién va a llegar a subsanar todas estas heridas que quedaron? ¿Y cómo se aprovechan hoy en día también de esta famosa crisis que aún empieza, no empieza, y van acortando, digamos, el programa presidencial que había con el tema educacional? Por ejemplo, hablábamos de un 70, bajamos un 60, quedamos en un 50. ¿Cuánto más va a pasar? ¿cuánto más va a bajar? Y como decías tú, se liga directamente a nosotros porque nosotros somos los que soportamos la crisis. Nosotros somos los que mantenemos al final el país. Pero las heridas nos quedan a nosotros. ¿Quién pierde las pensiones? ¿Quién pierde las AFP? Somos nosotros. Claro, la AFP no pierde. No, porque vamos a ver que en un nosotros minuto van a sacar porque... la cartela de crecimiento, de las ganancias de la AFP, y van a estar iguales. O mejor. ¿Mm? Pero se pierden miles y miles de millones de quién, de los trabajadores. Entonces, claro, hablar de crisis y utilizar esa arma de crisis para que nosotros nos midamos o para que nosotros aceptemos lo que ellos digan, es el arma que tienen. Bueno, lo veo así. A ver, yo creo que esto se tiene que analizar en dos más o menos escenarios o en dos marcos más o menos de poder entender el contexto de aquello. A ver, las crisis económicas ocurren. Uno tiene tesis respecto a aquellos, teorías sobre lo cíclico de las crisis, sobre las razones de las mismas, pero ocurren. Y esta crisis económica, a puertas que algunos han negado que se vaya a dar, que otros hablamos de recuperación económica, que no va a haber necesariamente una recesión, porque es básicamente lo que se está evaluando o proyectando, una recesión económica, o sea, se baja el nivel de productividad, cosa que está ocurriendo en términos de desaceleración a nivel global, no tiene que ver con Chile ni con las reformas que hizo y todo. Esto es un tema mucho más sistémico. Pero otro lado, lisa y llanamente hablar de recesión. Y no se está lejos de eso. Algunos dicen, bueno, pero está también los síntomas de la economía estadounidense, que muestra grados de recuperación, sí, pero ultra dependiente, más allá del fortalecimiento del dólar en el último tiempo. Y tiene que ver con una verdad a voces que se decía, pero mientras no ocurriera, como le ocurre probablemente a muchas cosas, y si se pudiera seguir acumulando y enriqueciendo a alguna gente, poco y nada le importaba, que era la dependencia que estaba habiendo de la economía global con China, que era evidente. Estaba hablando de un mercado de 1.300 millones de personas. Bueno, resulta que el día ya llegó y empieza a generarse esta nueva situación en la cual los mercados necesitan marcar cierto optimismo, salvo temas políticos o desde el mundo político, que siempre hay que generar escenarios en los cuales, oye, las cosas no se vienen bien, por tanto tenemos que irnos con cuidadito y todo. Quiero decir, bajo cualquier tipo de escenario, que se esté creciendo nuevamente tasas del 7, 8, dentro de, y como bien saben, a mí no me gusta mucho esta cosa de que los gobiernos son buenos o malos en virtud de la tasa de crecimiento. Creo que precisamente es una distorsión tremenda que incluso ha generado ahí un problema no menor en términos de paradigma a la izquierda, que ocupa mucho eso. Me refiero a cosas como el que estaba ocurriendo, qué sé yo, en Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que una recesión parece cada vez más cierta, y una crisis económica sin duda que lo es, distinta a la que fue el 2008, que fue una crisis financiera, en la cual se intervino. Incluso intervino a la administración Bush en ese tiempo. Cosa pocas veces vista en la historia. Ocurrió, obviamente, ocurrió. Pero son cosas raras. Básicamente incluso costó. Hubo toda una discusión ideológica en su momento terminado, pero salieron al rescate, obviamente, de gigantes y prestarle plata a los bancos para generarle cierta liquidez. Y generaron préstamos y no se frenara de una la economía financiera particularmente, que es un poco distinto a una crisis económica propiamente tal, de términos recesivos, que esas diferencias, por lo menos algunos la marcaron bien, bien claramente y otros no la marcaron y se entendió como una crisis económica pero que había pasado. No, es una crisis financiera, no una crisis necesariamente de productividad, sino que afectó al mundo financiero y que obviamente tiene repercusiones en términos económicos, pero es más manejable en ese sentido. Esto lo venimos escuchando hace bastante rato porque se viene proyectando bastante rato. Ahora, ¿Cambia la agenda política del mundo? Por supuesto que la cambia. Obvio. Obvio que sí. En respecto al tema de este gobierno, sí, la cambia en parte de algo que ya venía cambiado. Es un poco el tema. O sea, hay un gobierno sin mucha convicción haciendo reformas de las cuales, lisa y llanamente, no se ha empoderado jamás. O sea, hay tres pilares fundamentales. Recordemos que hay varias de las agendas que ha estado instalando este gobierno que no estaban como parte prioritaria, entre comillas, instalada. Me refiero a estas dos últimas que han instalado básicamente por debido a la contingencia, que tiene que ver con la agenda de seguridad instalada desde el propio Ministerio Interior, impulsada por Michelle Bachelet, lo que es la agenda corta de seguridad, y por otro lado la agenda de transparencia, que estaba motivada por todos los escándalos de tráfico de influencia, corrupción y conflictos de interés. Que para eso se hizo una comisión Engel hace como 120 días atrás, pero que poco y nada de eso se ha avanzado. Y le agregaría incluso otra agenda o media agenda, porque siempre ha sido tratado así, con todo lo... nunca se lo ha tomado como algo prioritario. Siempre es como un invitado, es como una ensaladita que se pone al lado, y lo ha tomado este gobierno de la misma forma que se ha tomado siempre, que es la agenda de derechos humanos. Que se aprobó el tema de la subsecretaría de derechos humanos, etcétera, etcétera, que pasa a depender del Ministerio de Justicia. Y las otras tres, que eran los pilares fundamentales respecto al tema de la reforma, serían educación, gratuidad en la educación, reforma tributaria, que iba primero, en términos de jerarquización, como se está ocupando ese concepto hoy día, y laboral. De esas tres, ¿qué podemos decir? Que prácticamente no existen. La reforma tributaria, ya sabemos cómo terminó, cocinada en el Senado, con reuniones que se sucedieron en Estados Unidos durante una gira presidencial, en una reunión organizada por el propio Mario J. Paredes, el mismo del paseíto en yate, en septiembre del año 2000, esto fue el 2012, si no me equivoco. Las distintas reuniones que hizo la Casa de Fontaine, a propósito que el otro día se acordaban el caso de los mineros y otros más, hasta llegar a este acuerdo político que se presenta en un momento determinado en el Congreso, con no tomados de la mano, porque de hecho lo estaban diciendo durante la conferencia, que se va a ver muy feo. Yo tengo la mano, y los tres no alegaron mucho eso, recordando lo que fue la ley, pero todos muy sonrientes, acompañando a Andrés Saldívar, que lo tenían ahí como subido en tres cojines sentado para que saliera la foto. Bueno, todos dijeron, oye, la reforma tributaria salió más arreglada que pactada y todo lo demás. Tal la debilidad del gobierno y tal el escenario que se proyecta, que se está corrigiendo la reforma tributaria. Esto no es una modificación, no crea ni por un rato que esto es una leve modificación para mejorarle la pega a los contadores. Eso dijeron en un momento determinado. No, esto es lisa y llanamente una reforma a la reforma. Y de hecho aún no ha sido presentado, estás trabajando, y yo creo que lo que estaba esperando, de hecho así había por lo menos trascendido, era... No va a decir trascendido, porque hoy día decir fuentes de palacio y todo el tema como que está mal visto. Así como que te linchan hoy día si tú decís, así como, oye, conversé con alguien, no puede ser su nombre porque lo van a echar cagando. Pero el tema es los rumores. Después vamos a irnos con ese tema, ¿eh? Me parece que hay mucho que decir. Volviendo a la carta de Clarissa Hardy, a la nota del mostrador y todo el tema. Pero después nos vamos a ir a eso. Volvamos a lo que estamos evaluando. Y la reforma tributaria, lisa y llanamente, estaba esperando esta reunión de gabinete que iba a evaluar el tema del escenario económico. Para eso tenían algunos papers, me refiero a documentos hechos por algunos especialistas económicos. Se pidió asesoría a nivel del Banco Central, externa también, para tener un cuadro súper claro. Y eso va a determinar completamente cómo va a ser la modificación respecto a la reforma tributaria. Por su parte, la reforma educacional, bueno, creo que no debería extenderme mucho en eso. lo que se ha concretado hasta el momento es lo que se denominó la ley de inclusión escolar, por lo menos en su nombre nominalmente hablando, que básicamente lo que hizo es venir a regular un mercado que tiene que ver con los particulares subvencionados, o sea, más o menos estamos hablando del año 93, donde el Estado invita, por así decirlo, a este negocio, a los sectores privados, y se genera esta cosa, esta atrofia distorsionada que es el mundo educacional en Chile, que es un mercado bastante lucrativo, pero que más encima genera en términos de sociedad un tipo de personas que es precisamente la que proyectó y con la cual soñaban los Chicago Boys y Pinochet. Bueno, en vez de fortalecer la educación pública, se fortaleció la educación particular subvencionada. Con plata de todos, se hicieron algunos canjes ahí respecto al tema de cómo va a ser la participación en concreto de los bancos, cuál va a ser el rol que va a tener el Estado, cuál va a ser la fiscalización en concreta que va a tener el Estado en un momento determinado, bien poco, no hay muchos funcionarios, se reconoce eso. Y respecto al tema de las sanciones de estos dineros, más dinero que los que se le pasaban antes al sector particular subvencionado, o sea, se fortaleció eso en la educación pública, para tenerlo en términos claros, se terminó generando un subsidio muchísimo mayor que el que se tenía antes. Y de hecho no volvimos a escuchar de un sostenedor enojado y tratando de marchar o de generar cualquier cosa por el estilo, como fue la única marcha grande, entre comillas, que hicieron en la Alameda, que fue la marcha de la Confepa. Por razones obvias, por lo demás. El panorama les cambió tremendamente. Es raro hablar de que querer fortalecer la educación pública y lo primero que hiciste fue fortalecer la educación particular subvencionada y sin tocar las particulares, propiamente tal. Y, por otro lado, en términos de educación superior, está ocurriendo más o menos lo mismo. Se está generando una especie de universidad particular subvencionada. Súmala a eso el tema de carrera docente. Y tenía un cuadro un poquito desolador en términos de materia de educacional. Eso en términos de pilares fundamentales que tienen que ver con una visión de la educación. Ya cuando hablamos de gratuidad, la cosa se diluye completamente. O sea, este gobierno ha descartado que, valga la redundancia, en este gobierno, en este periodo, haya gratuidad universal asegurada. Se ha defendido con que lo que ha prometido, y es cierto, si uno lee el programa de gobierno, va a encontrarle la razón a varios personeros, en términos de decir que lo que se prometió fue avanzar hacia la gratuidad, no gratuidad. Y es más, en el texto decía claramente que se aseguraba para el 70% de los sectores más vulnerables. Ese tipo de eufemismo muy político es brillante. Y para contar el tema de la reforma, ¿qué cosa yo creo que va a poder ser recordada este gobierno? Probablemente por la ABP o AUC, que es el Pacto de Unión Civil, básicamente el Acuerdo de Unión Civil, que terminó llamándose, empezó como AEP, pasó por PUC y terminó en Acuerdo de Unión Civil, AUC, que venía del gobierno de Piñera, pero Piñera no había tenido los votos de su propia coalición, ojo. Luis Ricarte Soto, que tiene un financiamiento exiguo, de hecho ha sido bastante criticado por varias organizaciones ligadas a enfermedades raras, qué sé yo. Pero por lo menos un avance, de algo que no se tenía, o simbólicamente se pone la discusión en la palestra. Y estoy tratando de acordarme algo más, pero no lo recuerdo. Y si no lo recuerdo es porque probablemente no hay nada más. Iba a decir agenda de transparencia, pero casi dijo que inocente soy. Ese es el cuadro. Es el cuadro de hoy. ¿Qué opinan ustedes? Saludo a la gente que está ahí saludando. Por ejemplo, está la Landa Azul y dice: buenos días, gracias por todo el afecto entregado en la porotada. Lindas personas, mucho cariño, un abrazo fraterno a todos. ¡Ay! Un saludo para él. ¡Ay! Me conmueve eso. Rosilva, hola muchachos, lindo día, se acerca la primavera y el colapso del gobierno. Andrade ya quiere adelantar la campaña presidencial. O sea, yo insisto, este gobierno, ¿cuándo dijimos que este gobierno terminó? Hace un rato. Sí. Pero nosotros, como somos gente resentida, que no hacemos buenos análisis, en general. Hacemos el juego somos, a la derecha. Somos pobres, nos alimentamos mal, claro. Dormimos mal. Entonces, no, le hacemos el juego a la derecha, generalmente. Sí, pues. Así está la cosa. Decir ahí, el tema del impacto del cobre se soluciona redistribuyendo el 10% y comenzando un proceso de renacionalización. Sí, no. Sí, estoy de acuerdo en tema de redistribuyendo el tema del 10% del cobre, que tiene que ver con estos excedentes que se lleva por ley. Habría que cambiar la constitución para quitarle eso a la Fuerza Armada. Y no me veo a este gobierno quitándoselo. No sé por qué, pero intuyo. Aunque cambie la constitución, no se lo van a sacar. Sí, por eso. Y por otro lado, está esto que tiene que ver con un tema que va mucho más allá de, tiene que ver con temas de voluntades políticas, por supuesto, sin duda. Sí, saludo a Mauricio Donoso, que es el que hace este comentario y que aprovecha de decir, una alegría que tarda, pero que llega. Encuentran a la nieta 117 en abuelas.org en Argentina. Buenísimo. Sí. Buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar también de lo que fue la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Sigo saludando. Elisa Monti, saludos. Matinal RBF, buena semana. Un saludo ahí a toda la gente que fue, ¿cómo se llama? A la porota. Así está el escenario del gobierno. El gobierno probablemente ya se asume como término. Hay que buscar el mejor candidato que se viene. Lo terrible de esto es cuando terminan los gobiernos tan abruptamente como este, que ya funciona con un primer ministro y con una cosa así. Yo creo que la tónica no va a cambiar mucho. Es ¿cuál es? Yo creo que aquí estamos en la paz romana. Yo creo que es el clima político en términos concretos. Mi pregunta es, ¿qué dictador nos van a poner? Porque cuando se viene esta... Los romanos veían la democracia en riesgo o momentos medio conflictivos y entran en economía de guerra ocupando el mismo concepto que ocupó el encargado, el gerente de Codelco, Pizarro. Pues está Landerreche, que es el presidente del consejo, pero me refiero a Pizarro en términos concretos de Codelco. Economía de guerra. Bueno, cuando se empiezan las economías de guerra, cuando se empieza a generar en términos de la efervescencia política, en un momento determinado se elegía un dictador. Es raro eso. Se elegía. Efectivamente, sí. Se denominaba. Era una pega... un poco ingrata, como dicen algunos relatores, pero era parte de la democracia. Por eso mucha gente no entiende que las dictaduras son parte de las democracias. Cree que son antagónicas. No, las democracias, cuando esta élite, que obviamente es la que lleva adelante la democracia y los protege a ellos, cuando la democracia se ve en riesgo, entra en operación las dictaduras propiamente tal y los dictadores que la clase política o la élite, mejor dicho, termina eligiendo. Y no necesariamente estos dictadores tienen que ser militares, pueden ser civiles, apoyados por los militares. Generalmente lo son. Por eso, generalmente, sí. Pero no necesariamente. Se ha dado caso de dictadura en la cual el dictador no es un militar, pero sí apoyado por el mundo militar o apoyado fuertemente por la estructura económica alta. Ahora también, más que el uniforme, lo que hace el dictador es la actitud de gobernar. Entonces, en este momento pueden poner a un civil, hasta puede ser hasta por elección popular. Sí, pero ojo, porque los dictadores siempre tienen que estar necesariamente apoyados, y esto es una verdad que a veces se esconde, pero así la cosa. Siempre, sin excepción, tiene que estar apoyado, y por eso el tema de generalmente en términos militar, pues tiene que apoyado por las Fuerzas Armadas, es cierto. De lo contrario, no tiene poder. Claro. Porque el poder último, en términos sociales, y en términos de democracia, lo da la arma. Claro. Es claro, así, por todo lo demás es mito, todo lo demás es frases bonitas, pero el poder en concreto lo tiene la arma. Por supuesto. Por eso, pero por eso yo decía de que no necesariamente tiene que ser un personero de la Fuerza Armada, puede ser un civil apoyado por la Fuerza Armada. Hay que recordar, en América se ha dado situaciones de esa índole. O sea, me llama la atención el hecho de que nos pongan a alguien cuando ya tenemos a Burgos. Sí, pero no va a ser eterno. No, pues no va a ser eterno, pero ya. Hasta el minuto, ¿qué más dictador que él, po? Que, o sea, en los contextos que estamos viviendo hoy en día, o sea, se puede ser más, sí, claro, sería terrible, pero la mano fuerte se siente día a día. Entonces, ¿qué me dejan como pensando qué más se puede venir? Todo lo que está sucediendo hasta ahora nos va demostrando de que, bueno, frente a una crisis económica y una crisis política, tiene que venir el orden. Lo que ha dicho Lago, lo que han dicho varios. Y este orden, como lo que hablábamos hace unos minutos, viene de parte, puede venir de parte de un gobierno cívico-militar, una dictadura, puede venir de parte de una actitud de un gobierno fuerte, más fuerte de lo que hemos tenido hasta ahora, en el cual nos impongan, más que lleguemos a concordar situaciones, empiezan a imponerlas, y en eso. Entonces, ese es lo que pasa. Veo yo. Para allá va el asunto. Bueno, eso explica algunas cosas que han estado ocurriendo y esa cierta tensión política dentro de la propia nueva mayoría, pero algunos entienden, bueno, ¿por qué? Es que lo que pasa es que sectores conservadores. Esto siempre se tiende a explicar de manera simple y como si fuera solamente un problema. Voy a usar una analogía que ocupaba muchísimo Carlos Larraín, que en paz descansa en términos políticos. Estos son como los matrimonios. ¿Se acuerdan que siempre hacía esa analogía? Un tipo cagado, como la visión de la familia en la cabeza, claro, etcétera, etcétera. El ex timonel de Renovación Nacional, me refiero a el padre de Martín Larraín Hurtado. Bueno, Carlos Larraín siempre decía, esto es como los matrimonios, así como que como que nos peleamos, y siempre tratando de generar esta especie conceptual de imaginario colectivo de que estas son meras tensiones por distintas razones y no cosas, síntomas de cosas más profundas. Y en parte tiene razón, porque la política tiene esta cosa pedestre, esta cosa de torpeza humana, de cosas que se dan básicamente porque a uno le tiene mal a otro, la ambición de otro, etcétera, etcétera. Sí, pero dentro de marcos bastante bien definidos. Y esos marcos bastante bien definidos están definidos por el poder. Y el poder está definido por el interés. Y el interés está definido por el privilegio que se otorga. No es mero azar, no es un desorden en el que se da. De hecho, en los tiempos de más, entre comillas, relajo democrático, es donde hay más desorden político porque hay un cierto, dice que el marco es mucho más flexible. En épocas de guerra no, se empiezan a ordenar filas, se empieza a golpear la mesa, la cosa funciona así. Y es súper complicado lo que está ocurriendo hoy día porque esto tiene un mal timing en términos políticos. Esto genera, cuando vaya en el tercer año, pero ni siquiera llega a la mitad del periodo. Y ya hay una carrera presidencial. Cuando hay carreras presidenciales anticipadas es porque hay problemas políticos en el gobierno. Y profundo. Y cuando vienen los candidatos de tu propia coalición es porque la verdad ya tu gobierno se dio por descontado. Eso es un hecho aquí y en la China. Bueno, no sé si en la China. En la quebrada del ají. No sé si ocurrirá lo mismo en China. Corrijo esa palabra. Aquí y en Washington. También. Entonces, el tema va por ahí. El tema va por ahí. Es decir, bueno, tenemos a Burgos oficiando de primer ministro, Bachelet yendo a cenas, tratando... O sea, lo que vemos con Bachelet, en términos concretos, es que Bachelet hace una especie de Eduardo Frei, 3.0, diría, que es la persona que se va a encargar de viajar, que se va a encargar en un momento determinado de cortar cinta. Ojo, concentrado en Chile, básicamente, más que en el extranjero. Tratar de salir un poquito más, muy cuidado, no tanto tampoco, pero tratar de mostrarse más directamente con la gente. O sea, más o menos como el papel que hace la reina Isabel en Gran Bretaña, que va a la fiesta, va a las conmemoraciones. Porque ahora lo que ha hecho ha sido eso. Más o menos. Al Día del Niño. Y digo más o menos porque quiero hacer la precisión, porque en un momento hablamos de esta monarquía constitucional a propósito de Bachelet como reina Isabel. Sí, porque la reina Isabel, claro, tiene temas decorativos, va a fiesta y todo el tema. No tiene una preponderancia en términos más políticos, de instancia. De hecho, va a cenas, qué sé yo. Claro. En el caso de Bachelet, no. Necesita mostrarse política, pero una política ciudadana. Entonces la vamos a ver dando discursos, pero la vamos a ver cortando cita, vamos a ver no vamos a impulsar anunciando leyes X, paquetes tal, subsidios X. Va a estar en esa posición, porque básicamente esto es un régimen presidencialista y no va a ser, pero en la práctica, a ver, ¿qué es lo que importa en definitiva? El simbolismo del poder en Chile está concentrado en el Palacio de la Moneda. Y el que manda hoy día en el Palacio de la Moneda es Burgo. Gústele a quien le guste. Pero la verdadera milanesa es esa. Burgo el que está marcando el ritmo. Y Burgo marca el ritmo según los intereses y presión que tiene un círculo que es el que termina blindando a Jorge Burgo Álvarez. Esa es la verdad. Del cuento. Burgos tiene poder porque hay un grupo de gente que determinó que él lo tuviera. Obviamente, pues. Nadie tiene poder por sí solo. La pregunta siempre es quién es. Un apoyo. ¿Quiénes lo apoyan? Sí, pues. Hay un sector fuerte de la democracia cristiana. Que se ha empoderado, de acuerdo, claro, que no estaba muy bien posicionada al principio de este gobierno y lisa y llanamente la democracia cristiana. Y justamente se empodera, o sea, demuestra el empoderamiento cuando nombran a Burgos. Ahí ya la democracia cristiana aparece con toda su potestad dentro del gobierno. Antes no, estaba de capa caída. Es más, habían tenido pérdidas en las elecciones, ¿no? Venían medio apaleados. Pero se imponen y ahora es uno de los partidos, o es el partido que está liderando dentro de la nueva mayoría, y con el apoyo de algunos sectores de otros, me parece, del PPD y de la y del Partido Socialista, pero no tan mayoritario, pero lo fuerte está ahí. Sí, el tema es que La pregunta ahí para responderla inmediatamente es cierto, la democracia cristiana hoy día es uno de los partidos fuertes, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque es un partido grande. Ya, sí, pero en momentos como estos, la verdad, no de hecho los partidos, hay una distorsión respecto a lo cuán realmente grandes son. El tema del apoyo que tienen y de quiénes. Y en el caso de la democracia cristiana, tiene un apoyo que no tiene otros sectores. Tiene más flexibilidad porque puede generar puentes, porque en estricto la democracia cristiana es un partido de derecha tradicional. Poco y nada queda del humanismo cristiano, de, qué sé yo, Jacques Maritain y Munita y todos esos ideólogos que se leían en los 60, pero yo no he visto a ningún... DC citándome en un momento determinado a Maritain o algo parecido. Con Cuea, el Padre Hurtado y para el Día de la Solidaridad sería y nada más. porque no dicen dar hasta que duela, sino que dice danos hasta que te duela. Mm. Entonces, el partido de derecha nació así, con esa impronta, y es un hecho claro y sabido por todo. Lo que no quiere decir que los que tiene de compañía son más o más de izquierda. Eso es bastante relativo. Esa definición de izquierda derecha en Chile es bien, bien trastocada, bien distorsionada por lo demás. Pero tiene poder. Porque tiene una llegada, sin duda, y evidente con el mundo empresarial. Mm. Tiene una llegada transversal en los poderes fácticos. De hecho, el Partido Demócrata tiene un poder fáctico. Y hoy día este es un gobierno, y probablemente debe ser el mejor gobierno hasta el momento, que ha tenido la Democracia Cristiana, que hace mucho tiempo viene reclamando por su propio gobierno. Sí, mejor que el de Frei. Claro, porque el de Frei fue como una especie, y siempre se le denominó gobierno bisagra. Claro. Uno diría el de Patricio Elwin, quizás, no, el de Eduardo Frei, porque el de Patricio Elwin era la continuidad de la dictadura y era como la parte administrativa, así como cambiamos la oficina, oye, claro, bueno, ¿cachai? Sácame estos micrófonos de acá, ¿para qué me dejáis micrófonos, cachai? Algunas conversas ahí. Lávense la carita. Claro, ¿para qué la tienen pintada? Claro. ¿Para qué andamos con esas tonteras? Así está la cosa. Pero en el gobierno de Ricardo Lagos, ya propiamente tal, se impulsa un gobierno de 6 años, dicho sea de paso. El de Frei también fue de 6. Exactamente. Y a propósito de todo esto, llamó la atención a alguno, que fue la locución que hizo Guillermo Tellier a propósito de esta reunión que hubo también con la Democracia Cristiana, y salió respaldando. El ministro Burgo tiene nuestro respaldo. Después del asunto de los camioneros, sí, después de la reunión, de ahí. Creo que lo decíamos el viernes a propósito de esa conversación que hubo una toma en la sede de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, partido de derecha, pastolomacia chileno, cuando llegaron con los camiones y decimos, deberían ir a protestar a la oficina de Burgos, po. No, pues ahora se entendió. Pues en la tarde salió hablando Guillermo Tellier que respaldara al ministro Burgo. Después que todo lo hicieron pebre y que, oye, Burgo le está haciendo daño a la presidenta, ¿viste? Bueno, dijeron que había que apoyar a Burgo, cerramos filas con Burgo. Claro. Pues, llegó la orden de dónde, no sé, pero triste. Ellos aceptaron la orden. Triste, en realidad. Entonces, tiene más poder, Burgo ordena más gente, sí, que Bachelet. Y esa es una contratación del poder que empieza a tener y que va a causar, obviamente, fricciones en el Palacio de la Moneda, sin duda. Porque, a ver, pongamos las cosas como sea, más allá de la virtualidad democrática que en la que vivimos, la gente eligió a Bachelet, pues, no a Burgo. Y en la práctica el que está gobernando es Burgo. Nos enteramos que estaba gobernando Rodrigo Peña y no nos dimos ni enterados. Pues, bueno, hasta que Fiscalía lo puso como imputado, nos empezamos a enterar de que Burgos tenía, o sea, que Rodrigo Peña y Lillo tenía la culpa de todo. Es tema. Mira, que hay una frase buena. Bachelet pasó a sumarse al porcentaje de gente que no sabe. No responde en la encuesta. Oye, buena frase esa. Sí, está más o menos por ahí la situación. Y es complicado porque ya varios, incluso dentro de la nueva mayoría, asumieron que la reforma... Lo voy a poner así, creo que lo comentaba con alguien acá el otro día. El fin de semana hubo un encuentro jóvenes por apoyando la reforma, una vaina así. Jóvenes, obviamente, la nueva mayoría. Y tenían de invitado a Pancho Vidal. Ahí cuando tú decís, no, se fue toda la mierda. Jóvenes por la reforma. Estuve bien. Tenemos a, el mal Lolo. Tenemos a Pancho Vidal, concha tu madre. Yo me voy de acá. Yo me voy. Me da lo mismo, aunque fuera, será un Lolo o Pancho Vidal. Sí, o sea, me refiero a su mentalidad. Sea Pancho Vidal, yo me paro indignado y me retiro. Así, no, pues, güey. Yo me acuerdo cuando decían, oye, de hecho, ¿sabes qué? Yo veo hoy día mucha gente que odiaba a Pancho Vidal, ¿Cómo no caerte mal, Pancho Vidal? Y con la historia de Pancho Vidal, po. Además, su soberbia. Su soberbia. No, ¿cuál es la respuesta de Pancho Vidal para todo? No, es que son la derecha, está haciendo juego a la derecha. Un weón que viene del comando Rolando Matus, sí, po, weón, ¿cachai? O sea, weón, un poquito de decencia. ¿Ah? Un oficial el de reserva. Un tipo que representa lo peor de la Concertación. Tiene la desfachatez. ¿Se acuerdan ustedes en un programa de televisión cuando se agarró con Pedro Ruminot? Ah, sí. Cuando Pedro Ruminot dijo, no estoy ni ahí con usted, yo votaría con una... No, tú le hacías el juego a la derecha, ya, y a huear a otro lado, caído, así. No fue así, probablemente, no, pero fue más o menos ese el tono. Y ahí Francisco Vidal se paró y se corrió. Y tuve que sacar el micrófono diciéndole, oye, córrase. Y ya, po. Y ya. La barra brava de la izquierda. No, yo insisto, yo voy así como un cuento, sí, vamos a apoyar la reforma y vamos adelante, quiero lograr el fascismo, weón, y va, y llego al encuentro y veo a Pancho Vidal, me pego un tiro. Obvio, pues, weón, o sea, nada que hacer ahí, po, decir, pucha, yo solo quería ser popular. ¿Qué más puede decir? Triste, po, weón. Y ese es el punto, al final, de todo esto. O sea, no estaba solamente Pancho Vidal, está Javier Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas y otra gente más. Pero Pancho Vidal, ¿qué te puede decir Pancho Vidal? Niño, en las redes sociales lo que tienen que decir es que cualquiera que moleste a la presidenta le está haciendo juego a la derecha. Bueno, ese es claro. Como, ¿ah? Seminario con Pancho Vidal. Aprenda a hacerse el gil. Eche la culpa que todo... Le están haciendo juego a la derecha. Gente que le ha hecho un festín, porque le hizo un fantasilandia a la derecha durante 25 años. Tiene la desfachatez de decirte, le están haciendo juego a la derecha. Un buen que reconoció y asumo mi responsabilidad política en lo ocurrió en el Banco Estado. Paso y nada, po. De ese tipo de calaña de gente estamos hablando. ¿Y ahora dónde está trabajando? Banco del Estado. Qué increíble, ¿eh? Bachelet aparece menos que una primera dama. Dice Carlos Muñoz que hoy día es como el chiste de Bachelet. A Vidal, cuando le preguntas por su pasado, se ríe. Se ríe. Yo encuentro muy terrible. Yo creo que al final, más encima, no hemos tenido ninguna renovación. Si al final son los mismos de siempre. Ahora, uno cuando hace análisis se basa en hechos. Obras son amores. Y hay gente que plantea que esto tiene que ver con una condicionante enmarcada en nuestra realidad actual y por eso Bachelet tiene que elegir a gente como Burgos. Bueno, no le fue tan bien con Rodrigo Peña y Grillo. No. Pero cuando tú ves la cosa un poquito más amplio, más ampliamente, te das cuenta que no, porque es una constante. En el estilo Bachelet, que antes, hoy día no se habla de estilo Bachelet, pero antes se habló. Digo, porque no da tantos créditos hoy día. Hagamos un repaso sobre los ministros del interior que tuvo Michelle Bachelet en su primer gobierno. Tuvo tres, me parece. ¿Quiénes son? Velasco. Empezó Saldívar. Saldívar, Velasco. Duró un par de meses Saldívar. Después entró Belisario Velasco. Belisario. Sí. Y después salió Velasco porque dijo que Bachelet no lo pescaba y ni siquiera lo quería atender. Uh-huh. Y llegó Pérez Lloma. Edmundo Pérez Lloma. Que ese sí que es terrible. O sea, yo me parece que los tres, pero... Bueno, los tres, sí. De los tres no se sabe. Podríamos hacer un concurso cuál es peor y probablemente estaríamos ahí dirimiendo por fallo fotográfico. Uh-huh. Esa es la verdad. Y esa es la línea. Ahora el asunto puede ser de que estén preparando a Burgos como presidenciable. Burgos no es un presidenciable. Burgos es un tipo que sabe hacer la pega, no es un tipo que se ha hecho de poder, no nace propiamente tal con poder, es un tipo eficiente. O sea, para mi primer ministro. Porque es un operador político, tiene muñeca política, pero no es un tipo que está hecho para agradar. De hecho, es más, si tú lo ves en sus alocuciones, en sus puntos de prensa, apela a un programático. Exactamente, porque él está para hacer la pega. Sí. Él es un supervisor dentro de la maquinaria y la ha hecho bien desde principios de los 90, cuando entra de lleno el aparato de gobierno, hasta el día de hoy. Pasó por su vida parlamentaria, es un tipo pragmático. O sea, para ministro del Interior está pintado. ¿Para presidenciable? No, y aparte porque hay otra agenda de parte del Partido de los Órdenes y todo lo demás, hay otra agenda. Posibilidades para... Yo creo que el problema está en que... Bueno, hay varias cartas que tiene ahí ese grupo, pero, por ejemplo, Isabel Allende yo creo que sería... Tendría posibilidades. No tendría posibilidades. ¿No? Porque ante la bajada de precisamente Bachelet se generan dos lecturas inmediatas. Una, el tema de que es mujer. Mm. Y genera más o menos como lo mismo. Así de sexista y así de real. Y segundo, una historia parecida en términos de relato al de Bachelet. Por tanto, precisamente hoy día, a diferencia de Bachelet con 80 puntos o 75 como llegó a tener en un momento determinado, ya estamos hablando de 23-24. No, necesitáis, aparte que necesitáis el golpe en la mesa y todo. Un discurso de poder muy masculinizado por lo demás. O sea, estaríamos hablando algo así. Uno de los que está pintado ahí es Lago, no es el único. El problema de Lago es que no tiene total apoyo. ¿Lago? ¿En dónde? ¿A dónde? Varios de los que están hoy día hoy, el Lago, y que feo lo que dice la presidenta, y Lago, todo el tema, van a estar en un año y medio más sacándose fotos con Lago. Ah, bueno, si es que va de presidenciable, obviamente porque están resguardando la pega. Pero yo creo de que... No sé, no veo al Lago tan seguro. Yo sí lo veo muy seguro. No sé si va a terminar siendo el candidato oficial, pero al Lago lo veo muy seguro. Por razones simples. Entonces, el liderazgo que el mundo empresarial y que el mundo político espera en momentos de crisis... Según tiene la experiencia, tiene la trayectoria internacional, es un tipo que cumple con todos los requisitos, probablemente no es querido por el pueblo, lo sabemos, pero eso se inventa con marketing. Y es muy querido por los empresarios, regalón de ellos. ¿Sí? Qué buena esta, dice Álvaro Escaso. Francisco Vidal es el Carlos Larraín de la Concerta. Nadie lo ha elegido popularmente, pero está metido hasta en la sopa. Sí. Tal cual. Más bueno, gente dice, no, cuando llegue el nuevo gobierno chileno, nadie se va a repetir plato. Estos van a desaparecer, esta camarilla de juegan, Pancho. Pero si la misma Bachelet ofrecía de que no se iban a repetir los rostros. Sí, pero eso fue en el primer gobierno. Nadie se repite el plato. Y lo repitió de una. Paridad de género. No, si nos hilamos fino, el primer gobierno Bachelet bien... Es complicado. Por eso, el segundo gobierno no podía ofrecer lo mismo que nadie le iba a creer. Entonces, resumiendo el corolario que hemos estado revisando hoy día. Reunión en la mañana. Se viene el tema económico como discurso fuerte. Vamos a empezar a escucharlo mucho más seguido en las noticias. Vamos a empezar a escucharlo en los diarios. El tema económico va a ser parte del discurso político desde hoy día en adelante, así, full. Recuerden bien eso. Segundo, está que ya estaba pavimentado con Todos por Chile el tema de la jerarquización y priorización en términos de algunos proyectos del Ejecutivo. Las reformas empiezan necesariamente a bajar su intensidad hasta casi extinguirse o desaparecer. Y vamos a entrar de tierra derecha la tercera pata, que es la carrera presidencial, asumiendo que este gobierno ya terminó. Esas son como las tres cosas que es de lo que se viene ahora. Hay un montón de complejizaciones que esas tres cosas generan, pero las iremos analizando a medida que se haga este programa, que es diario, y afortunadamente eso nos permite ir tomándole el pulso constantemente. Eso es lo que ocurre hoy día en Chile. Triste cosa. Y nada, pues lo de Telier apoyando a Burgos simpático a esta altura ya. Porque, ¿qué más te queda decir? Simpático. Si todos saben que no se llevan, todos saben que la DC le pide que le traiga café a Guillermo Tellier en la reunión de auto. Por una razón, obviamente, que la DC tiene un anticomunismo histórico. Y lo ha hecho notar. Y aparte porque sabe que hoy día lo que se va a crecer es el centro, el tema del orden y todo ese cuento. Ese es el discurso. Claro, entonces en ese momento va a tener la oportunidad la DC de darle el empujón al PC para sacarlo. Porque eso es lo que sueña la DC, sacar al Partido Comunista de la nueva mayoría. Porque además no les resultó lo que ellos esperaban, po. Se suponía de que si el Partido Comunista entraba a la nueva mayoría, la calle iba a quedar en manos de la nueva mayoría. Los estudiantes iban a estar ahí con la nueva mayoría. Que todas las movilizaciones iban a estar manejadas por el Partido Comunista. No, yo creo que nadie... Ni el más afebrado de los analistas hubiera dicho algo parecido. Y no le resultó, entonces ahora... Lo que sí, poder de una u otra manera tener cierto colchón, tener cierto manejo en el mundo social, pero detener en la calle, tener el gobierno de Cristina Kirchner, pues bueno, si no... La cosa no... Yo creo es que Chile. Sí pensaban eso. ¿Quién? No es que iba a suceder, ¿quién? Obviamente que no. ¿Quién podría haber pensado una estupidez así? La democracia cristiana junto con el PPD, Partido Socialista. La democracia cristiana viene alegando por la entrada del PC desde que están las negociaciones, incluso antes de las primarias, y después de las primarias muchísimo más, porque con otra razón de que el discurso era hacia el centro y la derecha, no hacia la izquierda. Recordemos que el segundo que salió en las primarias de la nueva mayoría fue Andrés Velasco, se los recuerdo. El facho del que hoy día muchos reniegan salió segundo en las primarias de la nueva mayoría. El tercero era Orrego, ¿cachai? Hablando de endogamia. Y cuarto, el discurso más progresista que había en esas primarias, que era Gómez. Y que resultó más chanta que todo. Hasta Kramer lo dejó de hacer porque dice, bueno, ya no sé cómo hacerlo, ya no sé qué es lo que es. Saludo para toda la gente que apoyó a Gómez en su candidatura. ¿Y qué creyó en él? Bueno, pues, hay gente que ha creído cada cosa. Sí. Bueno. Cada uno cree lo que quiere creer nomás. Entonces, o lo que le conviene. Obvio, pero si esto tiene que ver con intereses y privilegios, los intereses, cada uno cree. Es como la gente, déjame hacer esta repasada, por favor. Por favor. Ayer estaba viendo Tolerancia Cero. O algo parecido, porque estaba entre conversando con alguien y viendo Tolerancia Cero, porque ya, la verdad, me estaba medio aburrido. Cuando salió Hermosilla y Quintanilla, ya la cambié. Pero estaba Francisco Guenchumilla. O sea, tú me decís, bueno, ¿y quién cree este tipo? Hay gente, bueno, que compra el discurso de Guenchumilla, pues. Porque como diría el gran Vicentico, vocalista de los fabulosos Cadillac, siempre hay un idiota para convencer. Siempre. Y un montón de gente, primero lo dijimos en el momento de la destitución de Francisco Guenchumilla, que cree que de ahora en adelante va a empezar la represión. Ya. Está bien, igual que puede decir uno en Anaipo, bueno, así... Abrazar a esa persona y darle todo nuestro afecto, porque no queda más que hacer que eso, que hay que discutir ahí. Guenchumilla, que no está ni un metro, pero ni un metro. No, ni siquiera le interesaba la intendencia, era un trampolín, y lo ha revelado bastante bien en las últimas entrevistas que dio a Mochati, que dio en Tolerancia Cero, que dio en cuanto medio encontró. Su carrera parlamentaria. Quiere ser senador. Quiere ser senador. Y es más, estamos hablando de Francisco Guenchumilla, hablando a lo Martín Vargas. No, y mi gente empieza a hablar en tercera persona y ya, y bueno, apaguen la tele. Así, bueno, no te pases a soportar huevas, pues, bueno. Hablar en tercera persona genera esa proyección del narcisismo que para mí es inaguantable. y Francisco Buenchumilla quiere ser candidato a senador. Pues entonces, Francisco Buenchumilla cree que el resto de los otros parlamentarios... Estoy tratando de hablar como Francisco Buenchumilla ayer. Esto, y lo que pasa es que le tienen miedo a Buenchumilla. Cuando Buenchumilla te dice eso, ya, bájate del pony. Ahora, les voy a contar un secreto. Acá no sale igual. Francisco Buenchumilla de la Democracia Cristiana. Yo sé que les cagué el sueño a muchos con esto. Esto es como cuando hablan de Iván Fuentes y dicen, ah, Iván Fuentes es heavy, bueno. Iván Fuentes de la Democracia Cristiana. No es que lo milita la Democracia Cristiana, no, pero van el cupo de la Democracia Cristiana y se alinea en la bancada de la Democracia Cristiana porque fue por la Democracia Cristiana, pero no es militante de la Democracia Cristiana. Esas cosas lindas del mundo. Pero en el caso de Buenchumilla, es militante de la Democracia Cristiana, histórico. Estamos hablando de que Francisco Buenchumilla estaba trabajando en Interior. Ese es el mundo que conoce Buenchumilla. La subsecretaría, la parte ejecutiva. En uno de los peores momentos de represión al pueblo mapuche cuando se inaugura la operación Paciencia en el gobierno de Ricardo Lago. Revise la historia parlamentaria de Buenchumilla. Sus candidaturas al alcalde y los 16 meses. Pero hay gente que se compra el cuento de Buen Salvaje. Y más, gente dice, oye, a Buenchumilla lo apoyaban muchas comunidades. Nómbrenla. Nómbrenla. Y diga quién. Porque varios huerqueles tuvieron que salir a desmentir varios medios diciendo que lamentaba el mundo mapuche y Jaime Huenchuyán lamentó la salida de Buenchumilla. Y salieron ellos mismos a decir mentira. Dejen de tergiversar, ¿no? Nosotros no estamos ni un metro con Buenchumilla porque Buenchumilla no ha hecho nada, no ha cambiado nada acá. De toda esta operación muy ñuñoína, muy de Providencia, muy de café, mirando el conflicto mapuche, comprando el último libro cayuqueo, entendiendo esta cosa. Y que para mí siempre es como lo mismo, como dijo el gran Manuel Canales, sociólogo chileno, muy interesante, se los recomiendo a varios. Cuando él contaba la historia de los palafitos en Chiloé, decía, hay mucha gente, weón, y en contra de los palafitos y que los sacaran y que Pinochet quería sacar. Entonces era un conflicto político todo el tema, weón. Y bueno, nosotros estábamos haciendo un trabajo etnográfico y le fuimos a preguntar a la gente de Chiloé, pues, weón. Esos son los que importan. Y la gente de Chiloé vivía en esas condiciones por un tema de necesidad, no porque les encontraban bonito de que ustedes le sacaran fotos, pues bueno, obvio. Y pasa mucho con eso. Y en el caso de Buenchumilla es un tipo que siempre ha trabajado para el poder. Todo este discurso, así como, a mí me ha sacado los poderosos, yo no le tengo miedo al poder y todo, está bueno, simpático, ya, está bien. Ah, yo también escuché a Ricardo Lagos golpearle la mesa a las mineras, weón, y aquí se van a pagar impuestos y el royalty porque Chile es un país soberano. Y todo, wow, Ricardo Lagos, weón. O sea, diría algo esta mañana... Se repite en la madrugada, si pasaría piola, pero será muy cochino a esta altura. Pero le pasaron servilletas después a Ricardo Lagos. Nah, qué royalty, las pelotas. ¿Ah? Enrique Correa movió un par de hilos, weón, las mineras y se terminó el lobby. De hecho, en esa pasada, Enrique Correa renuncia al Partido Socialista. Cosa que hasta el día de hoy quedó en la nebulosa de lo que terminó realmente pasando, porque renuncia Enrique Correa, porque él estaba en ese momento en la pega del lobby de las mineras, y dijeron que era medio incompatible, porque Lago, el presidente, estaba diciendo que este y un militante del mismo partido, bueno, estaba haciendo lobby para lo contrario. Bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. Ya sabemos cuán blindadas salieron las mineras después de eso. ¿Lago tiene doble militancia, tengo entendido? No. Porque era del PPD y Lago del Partido PPD Socialista. ¿Ah? Lago es PPD nomás. Sí, pues, es que lo que pasa es que eso siempre generó pelea y generó discusiones porque el PPD es un partido instrumental y como partido instrumental... Pero eso es el origen del PPD. El PPD hoy día es un partido propiamente tal. instrumental igual, pero, sí. pero un partido propiamente tal. Pues se suponía que el PPD no iba a durar más que este. De hecho, PPD fue hecho para la candidatura de Ricardo Lagos. O sea, siempre se pensó en un momento determinado ganar la presidencia. A eso me refiero. Sí, sí, pero te estoy diciendo que Lagos venía siendo candidato desde finales de los 80. Yeah. Entonces se hizo en un momento determinado con la plataforma porque no tenía necesariamente todo el apoyo del Partido Socialista. Entonces, por eso se le llamó partido instrumental. Mm. Sí. O sea, era un partido de gente que estaba como ni fu ni fa ni este, pero quería mayor movilidad. Y una de las razones era porque era un equipo ligado, Lago es uno de los fundadores, era su propia plataforma política para en un momento determinado ser candidato a la presidencia. Que de hecho lo iba a hacer para el plebiscito. O sea, un plebiscito, la primera elección no iba a ser Elwin, sino que Ricardo Lago. Sí. Después sigue postergándose, pierde las primarias, ¿se acuerdan? Chico Saldívar. Esto, todo. Bueno, sí. esa historia es que la gente después olvida las cosas y por eso uno que tiene cierta memoria y también va estudiando parte de nuestra historia de nuestro país empieza a recordar, porque las cosas tienen lógica y sentido cuando uno las ve en contextos mucho más amplios, dice, ah, la weá viene así. O sea, si tú me decías Wenchumilla, hay gente que Wenchumilla lo cachó recién, pues, güey. Entonces dice Wenchumilla, hoy el loco viene el poder, güey. Y, ay, es que Burgos echó a Wenchumilla. Ya, tampoco, güey, mucho, güey. Porque dice, ah, Burgos es malo y todo el tema. Y ayer te dijeron, oye, estamos apoyando a Burgos, así que vos, alíñate. Sí, sí, señor. Ya están apoyando a Burgos. O por lo menos no están diciendo que Burgos es malo. Después que el otro día sí lo era. Sí. Entonces, cuando los análisis se dan desde la secta, no hay nada que hacerle. Nada que hacerle. Pero decir que Wenchumilla, salvador del mapuche, que Wenchumilla es un weichafe, güey, y un montón de estupideces que uno ha visto publicar, un montón de güeyes que Starbucks les tiene los sesos cagados con ese café transgénico, Es terrible. Esta gente cree que la gente de las comunidades mapuches se tomó la con nadie porque estaba aburrida, weón, en las comunidades. Pero les recuerdo que la toman la con nadie antes de la salida de Wenchumilla. Así como dijo, hoy estamos aburridos, somos mapuches. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a tomar la con nadie porque estamos aburridos. Sí, porque este gobierno es muy aburrido. Si que fueron para allá todos corriendo, weón, y se tomaron la con nadie. No, pues, weón, porque están chatos que los repriman todos los días. Durante la intendencia y el mandato de Francisco Wenchumilla. Gente que se horrorizó porque había niños mapuches que los tiraron esposados de pie y mano. Bueno, contemos la historia completa. Ordenados por la intendencia, pues, weón. ¿Y quién era el intendente? Que esto fue lo que pasó con el allanamiento, uno de los tantos, en términos represivos, a la comunidad Coñomile Puleo. Y después de la presión que hubo con respecto al tema de las fotos que subió el Richard Curinao, se desdijeron de la querella que habían presentado inicialmente. Claro, pues después de que los cabros chicos habían estado en un cerro, weón, ¿cachai? Del Sename, que habían estado esposados, weón, que les golpearon, que los amenazaron, weón, ¿cachai? Que lo iban a matar, weón, mientras los llevaban los lindos efectivos policiales. Pues, bueno, eso ocurrió hace un par de meses. O sea, no fue hace 10, 100 años atrás no. que estamos recordando. No. Son las, o sea, y esto lo decimos con conocimiento de causa porque de partida, bueno, somos un medio de comunicación y particularmente nos toca, lamentablemente lo digo, cubrir lo que pasa en la Araucanía constantemente y en la provincia de Arauco, último tiempo en la octava región, que ya no está Bess Marinovic, pero cuando se fue Bess Marinovic para allá, prendió la hoguera. Entonces, que te salga gente a decir, a Wenchumilla, así como a venderte la última pomada del mate. De hecho, yo vuelvo a insistir, lo único bueno que hizo Wenchumilla fue el último informe, que no es ninguna novedad, lo va a encontrar en varios libros, lo va a encontrar en varias declaraciones hechas, pero por un montón de comunidades que han llegado a la misma determinación de que esto es un problema político. Las 47 hojas. Del documento presentado ya cuando lo habían echado Wenchumilla son interesantísimas, sin duda. hay cosas interesantes, hay otras que falta profundizar, hay unos enunciados que son llamativos, pero eso lo presentó cuando lo echaron. Uh-huh. Un poco. O sea, lo más seguro que va a quedar archivado como algo interesante. Sí. Y no más allá, porque no pienso de que el nuevo intendente o gobernador o quien sea en la Araucanía vaya a tomar en cuenta ese documento. O sea, yo insisto. Yo creo que no. Bueno, por algo Huanchumilla inmediatamente después de ser destituido se vino a Santiago, pues, bueno, a hacer lobby para su próxima campaña sí. senatorial. No se fue a las comunidades a levantar, bueno, el Weichan ni nada por el estilo, pues, bueno, el tipo está en otro. Es como súper raro decir el problema del Estado, pero bueno, yo quiero ser parte del Estado porque la verdad me va bien, pues, bueno. Insisto, no sé cómo resumirlo. Quizás si digo Francisco Huanchumilla, demócrata cristiano. Puede explicar un par de cosas. Pero es que hay gente que, no sé si de buena fe o por intereses propios, piensan todavía de que, desde adentro puedo cambiar todo. Pero si desde dentro del partido no ha sido capaz de cambiarlo. Después de como 100 años de esa tesis, weón, como que ya cacháis que no está funcionando. Po. Entonces, pero hay gente que trata de rompir con eso, po. Claro. Sí, yo, de hecho, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo tengo rollo con... un tema no personal porque tengo algún grado de patología respecto a eso, pero la izquierda electoralista a mí me genera ruido. Todo es un acto de proselitismo, todo. Si me levanto en la mañana, selfie, weón. Todo es un puto acto proselitista todo el rato. Proselitismo no acumula fuerza en términos real. Tendré que explicar, y de hecho ha cambiado muchísimo. De hecho, han cambiado las cosas desde la... Porque hay gente que dice, oye, bueno, en un momento determinado se ganaron las elecciones y se tuvo un gobierno de unidad popular. Bueno, no solamente ha cambiado el país, sino que han cambiado los mecanismos. Hoy día es muchísimo más difícil eso por una razón súper lógica, porque se convirtieron en máquinas las campañas electorales, que implican muchísimos recursos y todo lo demás. Pues alguna gente no entiende por qué pierde. Cuando alguien no entiende por qué perdió, lisa y llanamente, es porque está haciendo mal el análisis. Si está haciendo mal el análisis es porque, la verdad, cree que todo consiste en que no van a votar por ellos, van a votar por mí. Y ese reduccionismo simplista es no entender las complejidades del poder y las caracterizaciones propiamente tal que eso implica. Pero eso probablemente va a darse mucho esta discusión el próximo año y la vamos a estar haciendo, no le vamos a quitar el poto a la jeringa, sin duda. Y pasa porque, en definitiva, está esta ilusión. Por eso los gobiernos duran 4 años, porque descubrieron en un momento que cada 6 la cosa era como media complicada, porque cada vez que están más cerca de las elecciones se genera la ilusión. Pues si le está yendo muy mal, bueno, queda poco. Si le está yendo muy bien, se puede continuar con alguien que le ceda entonces mantenemos el mismo poder. Entonces es la ilusión de la elección. De hecho, yo leí una columna el otro día en El Quinto Poder, que dicho sea de paso una plataforma que le pertenece a Ricardo Lago Escobar, por si no lo sabía, y a su fundación. Y leí una columna que tenía que ver con el tema de las redes sociales y que no bastaba solamente con enojarse y ser resentido y todo lo demás. Y lo escribía una militante de Revolución Democrática. Una ternura de análisis. Entonces decía, ay... yo no sé por qué la gente alega tanto y todo lo demás, y hoy día hay muchas más opciones para elegir. Ah, bueno, yo no me había dado cuenta, sí. Claro. Entonces, la gente, y cuenta ahí una parte de una historia donde dice, yo una vez puse un meme, un post en Facebook, en donde decía, si usted no vota, no opine. Y la gente se enojó. ¿Y qué le cuesta ir a opinar con su voto y elegir en esta variedad nueva de gente que hay? Pero no, solamente se quedan alegando y no hacen organizaciones, entendiendo las organizaciones como esa institucionalidad. Y uno dice, wow, qué ternura. Qué ternura. O sea, bien, pues me parece bien el análisis desde donde lo hace. Y obviamente esa gente probablemente ve que hay más diversidad. Pues bueno, hay gente, hoy día ya no están alineados. los hijos de la gente de la nueva mayoría tienen sus propios referentes, los hijos de los otros tienen sus propios referentes, terminan más o menos como votando lo mismo. Entonces, ahí queda todo planteado en ese reduccionismo de que todo es un tema de voluntad y de creencias. Esto es como Milagro en la calle 34. Todo tiene que ver con creer. ¿Crees en Santa? Santa existe. Ah, ya. Ok. Pero va más allá de un tema de creer. De hecho, hay uno donde termina como, ¿se acuerdan de la columna de Tironi? ¿Se acuerdan del final de la columna de Tironi? Que uno decide creer cuando le empieza este como catolicismo así. No, cuando uno decide creer en términos de dogma de fe, suspende la razón. Sí. Por eso hay una parte no menor bíblica, si nos vamos en esa, en donde está el apóstol Tomás y dice, bueno, ver para creer. Y Cristo le responde, uh-huh. Bienaventurado aquellos que sin conocerme creerán en mí. Ya, pues, pero eso lo dice, weón, presentándose frente al loco, pues, weón. Claro, ¿cachai? Pues. O sea, paremos la cosa, si no era el lote. Porque lo ve. Claro. O sea, Jesús dice toda esa parafernalia, uh-huh. Bienaventurados los que creen en mí, aunque no me han visto, y tengo nada, la salvación eterna, ya, ok. Pero se presentó frente a Tomás, pues, weón. Y Tomás lo vio. Claro. Y ver para creer. ¿Qué lectura te da eso? Yo cuando yo leía esa parte, dije, ah, Jesús y su humor diferente. ¿Ah? Jesús, humor diferente a un weón incrédulo. Se le aparece enfrente, weón, para que crea. Date, po. Ahora Jesús dice, bueno, igual me caen mal los que, aunque no me han visto, creen. Pero en Mateo era apóstol, po, weón. Ah, ¿cachai? Hay que leer la Biblia con un poquito de raciocinio, claro. Creo yo. Si es que nos vamos en esa. Esta es la parte donde uno echa de menos a Gama. Y que salga ahí con una precisión bíblica potente. Ver para creer, po. Es lo mínimo que se exige en política. Ver para creer. Pues la política tiene que ver con eso. Entonces, no, va a terminar este año y ya empezar de lleno la carrera presidencial y listo. Aunque ya empezó, de obvio hecho. Que ya empezó. Por eso dije propiamente tal. Mm. Porque vienen las elecciones municipales. Claro. Pregunta, ¿quién se va a sacar fotos con quién? Primero. Y después, cuando venga la elección, ¿quiénes van a votar? ¿Cuántos? Interesante, ¿eh? Ajá. Uh-huh. ¿Qué promesas habrán? Claro, o sea, ¿qué van a prometer? Yo, primero terminar la reforma. Yo claro. Creo que sí, obvio. Las tres reformas. Y ahí van a venir todos los mismos de siempre. No, ahora sí que sí. Ahora el país está bien. Claro. Ahora sí que sí. Apoyemos para que sigamos, apoyemos la reforma. Y tal, joderte un rato. ¿Ah? Anda, leer a Marx de nuevo. Estas sí que van a hacer reformas. Sí. Ahora sí que vamos a hacer reformas. Ahora bueno, sí que sí. A mí de toda esta conversación estaba calladita y todo lo que me queda claro es que se va a utilizar el tema de la crisis tanto como se ha utilizado. ¿Económica? Claro, tanto como se ha utilizado la delincuencia para tenernos ahí. Delincuente hablándonos de delincuencia, hermoso. Claro, claro. Acto poético. Entonces... Con esto, así como, miren, la delincuencia así es full, va a seguir subiendo por la crisis. Mm. ¿Ah? Y aparte, estamos en una crisis económica, ustedes tienen que entender. ¿Ah? Y aquí están los salvadores. Voten por nosotros, nuevamente. Nosotros vamos a salvar al país. Exacto. Eso saqué como... Sí, van a ser los eslogan del momento. O sea, este país inaugura su democracia con eslogan y marketing. Imagínate, pues, cómo se hace famoso Eugenio Tironi vendiendo la pomada, po. ¿Y en qué está Tironi hoy día? Uh-huh. ¿En qué está Tironi, po? está en eso de que tenemos que defender a los ricos, hay que ayudarlos, hay que estar con ellos. Porque ellos salvan el país. Así la cosa está. Oye, antes de eso, de irnos a otro tema, no vamos a ir a una pausa musical, pero antes de aquello, ayer fue día 30 de agosto. Sí. Y fue el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Mucha gente no entiende por qué el Día del Detenido Desaparecido. Se lo va a explicar. Terminó bastante simple, porque hace pocos años se celebra en Chile, hace tres. O se conmemora, mejor dicho. Esto nace por allá en 2009, 2010, cuando la Federación Latinoamericana, Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos, empieza a generar esta instancia a conmemorarlo en distintos países, hasta que es apoyada oficialmente por la ONU en el año 2011 y se instaura como conmemoración internacional. Que tiene que ver con la desaparición forzada de personas que ocurrió en muchísimas partes del mundo. De hecho, ayer estaba viendo nuevamente un acto de asesinato, un película documental que trata sobre Indonesia, sobre lo que fue la dictadura de Suharto y los gángsters. Bueno, les recomiendo esa película, The Act of the Killing. Es una joya del cine. Es una joya. Se las recomiendo porque te muestra el tema de la maquinaria y en un país que todavía se siente orgulloso de haber asesinado a comunistas. Así de mal. Y la película es una joya porque es un documental sobre gángster, un tipo que uno de los más reconocidos gángster, que eran los grupos que ocupaban precisamente el ejército y todo lo demás. Ladrón y todo lo demás para acabar con los comunistas. Y se fueron constituyendo como una organización paramilitar. Tan así que incluso hasta el día de hoy persiste. Y mientras van contando la historia, cómo mataban gente, y llevábamos acá, y aquí yo los mataba, entonces yo los estrangulaba que no se le tanta sangre, todo con mucho orgullo. Y me daban mucha gente, y si no les pagaban plata, cosas que hacían hasta el día de hoy. Van tomando conciencia cuando van viendo su propio documental. Es una joya, búsquelo ahí, que es sobre Indonesia. Se llama The Act of the Killing. Sí que se los recomiendo ahí. Pues, para decir esto, que el tema de la desaparición forzada y los detenidos desaparecidos es una cosa que ha sido un fenómeno global. Y que tiene que ver necesariamente ligado al tema del poder. Chile tiene su capítulo marcado en nuestra historia reciente, que comienza el 11 de septiembre de 1973. En Chile, oficialmente, hablamos de 1.193 personas detenidas desaparecidas. 1.193. Estos son los que están oficiales, dije. Oficiales, sí. Porque hay muchos que... Por eso hice la precisión sobre cifras oficiales. Sí. Porque en esto súper siempre es complicado y por eso, bueno, después de checar y comparar, son 1.193. De las cuales no se sabe. A ciencia cierta sobre su paradero se especula, lo vieron en centros de detención, centros de tortura, etcétera, etcétera. Y que cuando uno ve esto en términos de cifras frías, dice, bueno, quizás no es tanto. Hay países que desaparecieron millones de personas. De hecho, en Indonesia se hablan de 3 millones fácilmente. La historia de Suharto, que empieza en 1965. En Argentina se hablan de, en un momento determinado, 30.000. Lo llamativo es que hasta el día de hoy no se sepa. Hasta el día de hoy no se han generado políticas claras y contundentes respecto al tema de buscar la verdad y la justicia. Pero también está lo que ocurrió en el tiempo, en términos de esta impunidad, de los pactos de silencio, que se hicieron actos en varios lados. Ayer, Museo de la Memoria, Paine, en algunos sitios, en Cementerio General, y, etcétera, Londres etcétera. 38. Uh-huh. Pero ocurre un hecho fuertísimo el día de ayer. Ayer, día 30, día del detenido desaparecido, donde mucha gente también recordaba la historia de José Guenant, que no es necesariamente dentro de la dictadura. Esto ocurrió en el año 2005, particularmente el 3 de septiembre del 2005 en Puerto Montt, en una de las poblaciones de Puerto Montt. Fue tomado, detenido, subió a un radio patrulla, la RP, radio patrulla número 1375, y nunca más se supo de él. La radio patrulla, perteneciente a la quinta comisaría, este nunca llegó. En términos físicos, se hizo un reporte, el cual fue alterado. Bueno, el día de ayer, día del detenido desaparecido, José Guenant, conocido como el detenido desaparecido en democracia, primer detenido desaparecido en democracia. Los tres carabineros vinculados a la desaparición de José Guenant en el año 2005, el 3 de septiembre, en Puerto Montt, fueron reintegrados a las filas de carabineros. Así informó ayer la institución y lo confirmó. Tan pocos días de cumplirse un nuevo aniversario, particularmente se cumplen 10 años desde desaparecido José Guenant, durante el final de gobierno de Ricardo Lago. Y José Guenant tiene 16 años. La información de la reintegración de los funcionarios del sargento segundo Juan Altamiro, cabo primero Patricio Mena y cabo segundo César Vidal fue entregada, estoy citando acá, a Radio Bio Bio por el oficial de la quinta comisaría Puerto Montina, Luis Lira, quien confirmó el día de ayer, 30 de agosto, día del detenido desaparecido, que los carabineros responsables de la desaparición de José Guenant habían sido reintegrados. Y ahí uno se pregunta qué tipo de país es del cual se jacta de su memoria histórica. Se ha iniciado hace un tiempito ya fuertemente organizaciones, particularmente en Puerto Montt, en donde han empezado a exigir justicia, exigir verdad y que alguien responda por la desaparición de José Guenant. Yo les recomiendo el libro, porque hace un trabajo muy, muy interesante. Un chico bastante joven de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, está en la editorial Seibo, se llama La breve vida de José Guenant. Nicolás Binder, con P larga, el autor. Y es muy, muy buen texto, donde Nicolás Binder es de Puerto Montt. Tiene más o menos como la misma edad de José Guenant, o la que tendría José Guenant. Tuvieron futuro y historias dispares. Y se mete de lleno a investigar qué pasó con José Guenant. Habla con mucha gente, va a los reportes oficiales, va a los archivos, reconstruye toda la escena y todo lo demás. Llega a una conclusión, sin poder imputar a nadie todo lo tema, la responsabilidad clara de carabinero en la desaparición de José Guenant Guenant. Pero también hay un contexto histórico y social ahí no menor. Insisto, el 3 de septiembre, en un par de días, se conmemora un aniversario más de la desaparición de José Guenant, desapareció en democracia. Cuesta creer que en democracia desaparezca gente así y nadie responda. No lo tomamos detenido, lo hicimos desaparecer. Punto. Se terminó. Ahí hay una responsabilidad policial y una responsabilidad política. Por sin duda que sí, po. Pero las pelotas. O sea, está claro que el tema de ser reintegrado Esto ha tratado de abrirse un par de veces, básicamente por algún grado de presión, porque esto fue cerrado con una rapidez tremenda. Después se siguió, tal, obviamente lo complicado que siempre es la fiscalía militar. Pero así es la situación. Así que eso. No, vamos a ir con temas. Una pausa musical a propósito de esta nueva conmemoración del Día de Detenidos Desaparecidos. La tercera que se conmemora en Chile desde que oficialmente se toma. Y nos vamos a ir con una pausa musical, obviamente ad hoc con esto. Y seguimos conversando acá en el matinal de Radio Villa Francia. Lo dejo con esto, que probablemente uno de los temas más hermoso que yo he escuchado, que tiene directa relación con esto, que se llama Tres versos para una historia, de Yapu. Nos vamos a una pausa musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Aquí vivía un hombre. Busca a su padre, quiere saber a dónde puede su llanto arder. Tenía 5 años el día que su madre dijo de viaje fue. Nada ha cambiado del cuarto aquel. Sobre la cama yace un clavel. A cada noche y amanecer corre hasta el cuarto buscándole. Su madre dice: hijo Manuel, tal vez mañana. Su madre entonces dijo: Manuel, solo lo cierto lo ha de traer. Desde esta celda donde el odio ha confinado, la sonrisa, amada mía, yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo, que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos que quedaron. En vano el sacrificio de la carne. Levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Usted me busca soy como usted. No he desaparecido, yo soy reflejo. Usted me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí, jamás me fui. Juan terminó la escuela y aunque muy tarde usted y él me encontrará. Yo estoy aquí donde jamás me fui. Estoy aquí y a veces canto. Te puedo ver sola bailando. vida sin cesar. Nada que perdonar. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir. Y ya regresamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Nos fuimos con tres versos para una historia del grupo chileno Illapu y con Detenido o El Detenido de Los Bunkers, tema central del documental de Carmen Luz Parot, Estadio Nacional, que hace relación básicamente con la gente que fue tomada, detenida en ese lugar y muchas de ellas después, bueno, desaparecidas. Después de este espacio también de memoria, de reflexión, y a propósito de lo que ocurría con José Huelante, se viene un montón de actividades, está pendiente de aquello que tiene que ver con la conmemoración de 10 años que se cumplen este 3 de septiembre. Seguimos con las distintas informaciones, pero antes de ir a eso, voy a leer un par de tweets y de comentarios que llegan acá. siguen mandando saludos por el lo que fue la porota. Parece que estaba buena la porota. ¿Qué hicieron ahí? Ya, mejor omitan esas partes. No. Fue que compartimos mucho. Con, se conversó con la sí, gente, con todo. Bien, me parece. Se le entregó el la programación de la radio y se conversó. Cada una de las personas, cuando se entregaba la programación, se conversaba con cada ellos. Uno, no, terrible. No, y sabes que lo lindo es que llegó gente que, por ejemplo, escucha la señal FM. Ya. Además de los tuiteros y todo, y se juntó ese grupo. El 107.9 de esta Central Región Metropolitana. Y se conversó de contingencia, de cómo veíamos cada uno las cosas que se estaban haciendo. De matinal de Radio Villa Francia pasaron almorzando en el 13, una cosa así. Almorzando en la villa. Me va a decir quién era Raquel Correa. No, pero se dio esta cosa. Y lo lindo que también que se dio es que los chiquillos no están esperando que uno llegue y les sirva, sino que llegan así, ¿en qué puedo ayudar? Sí. Pero sí, qué gente más colaboración. Comedia. Buenísimo invitar gente así. Sí, de verdad. Fue entretenido, fue simpático. Y tienen paciencia para esperar. Y se conoció gente, ¿no? Estuvo bien. Bueno, y uno que andaba de mesa en mesa y ¿tú cachai? No, me imagino, me imagino a alguien así onda Pindi, una cosa así. No me imagino quién puede ser. No sé. Así como esa candidatura entregando tortitas a las mesas de los abuelitos. No, así no fue. Pero sí, no fue esta rica comunicación entre todos. ¿Sí? Se dio. Sí. Fue bacán. Bueno. Así con Alfonso, que estaba de mesa en mesa, una abejita. Maya, la abejita Josh. Ay, ¿tú cómo sabes si no fuiste? Porque acaba de decirlo, Inés, pero por favor, enchúfate. Me dice, ella había alguien diciendo, que estaba de mesa no en mesa. Nada. Mientras tú estás viendo tu café y haciéndote el tonto, ella me estaba mirando así, me hacía así. Y entendí rápidamente que se trataba de que estaba mirando a ti, pues no había nadie más al otro lado. Tema ahí. Pero qué bueno, me alegro muchísimo. Sí. ¿Alguien me robó mi cenicero? No. ¿Cómo no? No. Nosotros estábamos acá, no nos hemos movido, nada. Yo estaba trabajando acá mientras. Están desordenados. Ah, te lo devolvieron. La mano. Así, la mano chocarrero. Por la ventana. Así. Así la situación. Así que buenísimo. Un saludo para todos. Yo he estado. ¿La Pelu vino? No, la Pelu no pudo venir. Pucha, yo me perdí la porota, dice. Por eso estaba leyendo ahí. Sí. Ni la Pelu ni la vegetariana. Qué pena. Ni la Sultana. ¿Ah? Ni la Sultana tampoco. ¿En serio? En serio. Qué raro eso. Sí. Y justo las dos no vienen. No. O sea, si va una, va a la otra. Sí, las Entiendo. Comadres. Dios mío, cómo es la cosa. Así que así hay abejita hot. Ya. Qué lindo, me imagino así, poniendo por ahí, después por ahí. Está bien. Y todos preguntan, oye, ¿por qué la voz no vino? ¿Por qué no viene? Bueno, nosotros queremos conocerlo. No, pero si dio la explicación de que estaba trabajando, no estaba acá, así que para otra oportunidad. Eso dijimos. Alguien tiene que mantener la cosa andando. Sí, también es cierto. No funciona el lote. Claro, así es. Así que no, bien. Sí, hay gente que ahí avisó, oye, qué bueno, porque la porota. ¿Ah? Bueno, no, es que yo no quisiera ver a algunas personas. No, para nada, sino que había pega que hacer, sí, obvio. Bueno, y se suma también el tema antisocial cada vez más fuerte, sí, lo reconozco, no tengo problema. Sí, no, pero, y la gente también, así como que... No soy un amor, dan lo tengo claro. La instancia a que hagamos otra... No, otras cosas de autogestión, donde ellos también puedan seguir participando. Así que ahí vamos a estar avisando. Eso. Así es. Sí. Sí, de hecho, yo creo que ahí mismo están organizando otro. Una tallarinata, quieren tallarines de nuevo. No salen de uno y se meten a otro al tiro. Pero buenísimo. Sí. Buenísimo. Muy agradecido con todo. Incluso con gente que no vino y estuvo siempre preocupada ahí por la entrada y todo lo demás. Así que muchísimas gracias a todos y todas por esa porota. Yo creo que los porotas están muy buenos. Sí. exactamente. Poco fuerte. No sé cómo habrán estado el resto en sus respectivos lugares donde terminaron, qué sé yo. Pero estaban ahí potente, contundente. Bueno, y gente de la feria que también mandó saludos para la radio. Mandamos saludos a la feria. Hoy día es lunes, están durmiendo, está ahí, descansando. Claro. Sí, así ya que descansan. Pueden estar ahí escuchando. Dice, qué bueno que resultó bien la prota. Hagan otra cosa. ¿Cómo qué? Dice Rosa Silva, como que querí. ¿Una discopeque? No, no, ¿te comiste mucho acaso? Sí, sí, sí, dice, no viene, hagan otra cosa. Ahí vamos a ver. Oye, pasaron sus mates, café. Sí, llegó gente, sí, con mate. La Blanquita y el Luis Felipe. Mm. Así que saludos a ellos. Sí, llegaron con mate y ahí estuvimos conversando, estuvimos. Yo hacía mucho tiempo que no veía a la señora Blanquita. Así que ahí conversamos un ratito. Sí. Para saber del qué hacer. De lo que pasa ahí en sus viajes. Gable, que no, no, pero claro, pero en sus viajes igual potente las historias que tiene la Blanquita. Sí. Sí, por eso es interesante conversar con ella. Yo hoy día hablé con la Blanquita en la mañana, ¿sí? Temprano. Porque tiene mucho que... Me dijo, alguien me dejó plantada. Ah, no sé. ¿Tú? No, pues ¿de qué? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Hoy día hablé en la mañana con Blanquita, sí, sí. Eso estoy diciendo. Sí. Pues cuento. Ah, bueno. Ahora no. Bueno. Pero mando un saludo a la Blanquita. El otro día estuvo por acá también. Alcancé a estar un rato con ella. Pero la atendieron muy bien. De hecho, se fue muy tarde acá. Sigo ahí, digo, un tecito más. Creo que estuvieron hasta bien tarde ahí conversando. Así es la cosa. Así que un abrazo grande a la Blanquita. Sí. Y que si no está escuchando ahora en vivo, que iba a hacer unas cosas en la mañana, va a estar escuchando sin duda en la retransmisión. Sí. Que viene ahí de Bolivia llegando el otro día. Sí, así supe. Así que eso es lo inmediato. Yo los quería llevar a una carta que fue publicada el día de ayer, que tiene que ver con un director de escuela del Liceo Industrial de Nueva Imperial. Se llama Gabriel Bosque, él. Y bueno, trata, básicamente, de la violencia. Y le dice, bueno, a propósito del contexto del paro camionero o de los empresarios de los camiones y todo esto, se lo va a leer, es bien cortito. Dice así. En donde vivo, no hace mucho, pero vivo en la Araucanía, y puedo dar fe que acá hay violencia. Mucha violencia. Y la veo a diario en la pobreza, el abandono y el prejuicio étnico. Los camiones quemados no me han tocado verlo. A los niños llenos de carencias criados por abuelas empobrecidas, sí. Los atentados contra fundos no los he presenciado, pero tengo alumnos que si no fuera por la caridad no tendrían zapatos. No he presenciado quema de bosques, pero he escuchado decir que los mapuches son flojos y que todos se los dan. No he visto guerrilleros de la FARC. Pero veo que mientras algunos niños chilenos tienen todo, escuelas bellas y cómodas, giras de estudio a Brasil y hasta chofer para ir a la escuela, otros, los de apellido Tremún, Inaipil, Payalef, Quinchaleo, Ñanco, esos de apellidos chistosos, esos que te miran con desconfianza, esos de la escuelita rural donde no aprenden inglés, esos que hablan entre dientes, esos que viven a la defensiva, esos que bailan choique a patapela en su comunidad, esos otros niños chilenos que tienen que esforzarse 10 veces más para llegar a la escuela, hacer un gran esfuerzo para llegar, levantarse a las 5 de la mañana, caminar bajo la lluvia para llegar al desayuno del colegio. ¿Qué hablar del esfuerzo para rendir en medio de la carencia, lejos de su familia, internado porque no hay locomoción o simplemente porque no hay plata para la micro? Esos otros niños, los del CIMSE bajo, los de la mala PSU, los de la escuela sin internet, esos nacieron bailando con la fea. No me van a decir que eso no es violencia. Esto lo escribió Gabriel Bosque. Yo conversábamos con, damos saludos, él está allá en Nueva Imperial. A propósito de todo este contexto sobre la violencia, ayer estuvo José Ejido, no sé si lo vieron ayer en un programa, lo estuvieron entrevistando, que decía cosas muy, muy, muy graciosas por lo demás. Según él, había un montón de camiones quemados. Le dijeron, bueno, ¿dónde está esa estadística? Porque según Carabinero, eso no ha aumentado, de hecho, sino que ha bajado. Según él, es que ahora la gente ya no denunciaba el robo y la quema de camiones. Pero las aseguradoras tenían un listado. Y uno dice, va, qué raro, porque la aseguradora, si no hay denuncia previa, no hace proceso. Hoy me quemaron el camión, ¿tiene la denuncia? No. Ah, ya, le vamos a pagar. No. Es loco. Y no estaba mintiendo. Frente a todo. Ay, y auguró una carrera parlamentaria, ojo con eso. Todos están en la misma. Pero si ya es lo que viene, po. Así está la cosa. ¿Qué opinan de esto que acabo de leerles acá? De Gabriel Bosque, se llama. Esto es una realidad. Director. Es una realidad que se viene arrastrando hace muchísimos años. Es una realidad que ha vivido el pueblo mapuche desde la colonia y que no hay nada nuevo bajo el sol. Esa violencia que se ve en la Araucanía es la misma violencia que se ve en los sectores más vulnerables de acá de Santiago o del resto del país, tanto en el sur como en el norte. Ese sector de la población que está totalmente al margen de todo este bullante país, con toda la tecnología y con todo lo que eso implica. Y lo vemos a diario. Lo que queremos verlo, obviamente. Lo que salimos a la calle y nos encontramos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra gente, y vamos viendo de que hay un sector que está totalmente discriminado en este país, sobre todo el pueblo mapuche, pero no solo ellos, el pueblo aymara también tiene graves problemas del mismo tipo, que están totalmente dejados de lado, donde no tienen buenas escuelas, donde no tienen, en muchos lugares no tienen ni luz, claro, no tienen agua potable. Pero aparte de todo eso, acá se ve incrementada, aparte de esta violencia económica, violencia de carencia, también se ve incrementada por la persecución. ¿Sí? De que hemos visto algunos, los que nos queremos enterar, los que queremos ver la realidad, este famoso país de emprendimiento, país de oportunidades, de que aparte de estos niños de tener carencias económicas, son vulnerados día a día en sus derechos, cuando son escuelas baleadas, allanadas constantemente, cuando según ellos van a recuperar ganado que está perdido y por lo tanto atentan contra una escuela llena de niños y de padres que van a dejar esos niños muchas veces con bombas lacrimógenas, escopetazos. ¿Ah? Esto es lo que se vive día a día. Y pues, con la prepotencia. Realidad, claro, y es la realidad. El que un niño tenga que ir a tomar desayuno a un colegio y caminar kilómetros. Es lo que no nos muestra la televisión, lo que no nos dicen aquellos empresarios que están luchando por la quema de sus camiones, que no se les quemen más. ¿Ah? De que ellos no quieren más violencia, quieren paz en la Araucanía. Pero la paz, ¿qué tipo de paz? ¿Precio? ¿Qué tipo de paz y para quién? Claro. ¿A quién vamos a seguir pisoteando? ¿A quién vamos a seguir vulnerando, violentando? Ese es el tema. Día a día, no solamente la Araucanía, decías tú, en otros sectores de nuestro país, para los cerros, para todos, son violentados. Y como dice, el apellido es chistoso. El en que aún en Santiago, que se supone que como somos tan centralistas, tan lindos, ¿ah?, en nuestros colegios públicos no se respete a los niños mapuches, el apellido mapuche, no sean reconocidos. Que muchas veces nosotros mismos, la misma clase pobre, nos burlamos de ellos. O los tratamos con displicencia. Claro, los indios, los cholos. Claro, o de los mapuchitos. Claro. Pobrecitos. Tan paternalistas que aparecemos haciendo ese tipo de alusiones. y es común. Tal vez cada vez ha ido bajando un poco más, pero hay un sector de la población que se sigue tratando en esa forma a otro sector que es el pueblo mapuche. A mí la carta, o sea, la carta la da mucha impotencia y pena, pero es lo que se vive día a día. Es una realidad. Y es lo que está tapado, po. Es lo que no quieren entender, es lo que los políticos no hablan, lo meten debajo de la alfombra. Y sí, escuchemos a los que tienen razón, para ellos, los poderosos. Pero es que se están pasando la plata, po. Claro, pero el tema es cuando nosotros también invisibilizamos a nuestros pares. Y ahí va, ahí se comete el grave error. O sea, el error es mucho más grave, claro que sí. Porque no somos solidarios, no aceptamos ser el mismo pueblo, ser de igual a igual con ellos, como debería ser. Claro. O sea, Huenchumilla ayer hablaba de que los carabineros habían actuado súper bien, súper bien durante estos meses que él estuvo. Yo no sé qué tipo de realidad vive. ¿O qué es para él que Carabineros actúe bien? Y que en el gobierno pasado sí se sobrepasaron. ¿Perdón? Eso no tiene que ver con la intendencia, las carencias en cuanto a educación, en cuanto a cómo vive la gente del sector, la necesidad que tiene. ¿O es solamente para un sector? Como decía el Toño, o sea, claro, vamos y digamos que la gente no quiere denunciar esta quema de camiones, pero cobremos seguros. ¿Cuántos seguros han salido a la luz de plata por camiones, por autoatentados? Los que se han descubierto. Claro. ¿Cuántos serán los que no se han descubierto todavía? Claro. O que no se van a descubrir. Pero esto porque no lo muestra, entra la duda. Esto no lo muestra la televisión normal, el diario normal, o sea... Que un niño vaya sin zapatos a un colegio, o que tenga que estar pidiendo, o que vaya con los zapatos más chicos. O que tenga que caminar 2-3 kilómetros lloviendo en el invierno. O con sol. O con sol en el verano. Pero que tenga que caminar 3 kilómetros. ¿Ah? Ese es el tema. Claro. Aunque sea uno. Cierto. Cuando se supone que todos tenemos derecho a educarnos en buenas condiciones. En no pasar... Como decía el otro día cuando hablábamos con Gustavo, decía, no, ¿cómo están nuestros niños? Aparte de toda esta violencia física que ven, psicológicamente, ¿cómo quedan? Claro. ¿Qué han marcado de por vida? ¿Por qué nos dicen resentidos? ¿Por qué será? Es fuerte el tema, el ver la verdadera cara de este país. Y que se quiera ver. Claro, porque como decía hace un rato, hay quienes no quieren verlo y no lo ven nomás. Claro. No quieren escuchar y no escuchan. Eso es que quieren todo regalado, que somos flojos. Así la cosa. Dos noticias que probablemente algunos creen la sorpresa, otros no. Tiene que ver con cosas que están ocurriendo. Renuncia Matías del Río a Chilevisión. Algunos dirán, qué alegría, parece que se va a TVN. ¡Calla! Sí, no, no sí, pues no va a quedar cesante. Espérate, ¿es de verdad? O irá, sí, no, es de verdad. ¿Irá para algún puesto, alguna candidatura también el hombre? De hecho ya lo anunció en una entrevista el año pasado, me parece que fue el año pasado. Mentira verdadera, anunció en un momento determinado su opción. De hecho, ha sido sondeado. Él es cercano a la Democracia Cristiana, de hecho. Y buscaría una aventura parlamentaria en algún momento determinado. Así lo señaló, dijo que no iba a pasar mucho tiempo cuando él lo intentara porque él quería servir al país. Lo que tenemos que aguantar a los servidores públicos, increíble. Pero bueno. Así lo dice por lo menos la cuenta de Juan Luis XVI, que se especializa precisamente en este tipo de filtraciones televisivas y rara vez falla. Así que parece que Matías del Río se va de Chilevisión. Pero verlo en TN va a ser como lo mismo, así que bueno. Oh, ¿se va a acabar Tolerancia Cero? Bueno, se fue el editor periodístico. Por eso, claro. Puede ser. O puede que se reformule y se vuelva más simpático, qué sé yo. Pero bueno. Y otro tema que ocurre a esta hora. El nuevo Premio Nacional de Ciencias Sociales se lo lleva este año Tomás Mulián. Mira, bien, interesante. Sí. Me cae bien Tomás Mulián. Me cae muy bien. Encuentro un tipo bastante coherente. Y aparte un gran sociólogo, de hecho, probablemente hay dos de sus libros, tiene varios, pero dos de sus libros que son muy buenos. Uno en particular que me parece una de las mejores radiografías del Chile de los últimos 30 años, que Chile, Anatomía de un Mito, se los recomiendo. Es un librazo muy bueno. Y aparte que es un tipo coherente, es un socialdemócrata, como se autodefine él, un tipo que viene de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica, algunos estudios por ahí, por las Europa. Y un tipo bien coherente, fue en su momento terminado generalísimo de la campaña presidencial de Gladys Marín, no es militante comunista, pero le trajo algunos problemas y siempre mantuvo una fricción. Me tocó conocerlo, generar una relación cercana, muy respetable. Es un tipo que se autodenomina amarillo, no anda vendiendo pescada, y eso siempre se agradece. De hecho, él tuvo una polémica hace muchos años con el Partido Comunista porque él llamó y dijo públicamente que el Partido Comunista debería cambiarse el nombre. Y eso le costó, obviamente, la molestia de mucha gente. Dijo que había que transparentar las cosas y que el Partido Comunista debería cambiarse el nombre porque estaba mucho más cercano a una línea de tercera vía, de la socialdemocracia, que a un Partido Comunista propiamente tal. Pero esa era su opinión. No cayó bien esa vez. Y, de hecho, sabes que él estuvo como generalísimo de la campaña de Gladys Marín. Lo hizo por la amistad que tenía con Gladys Marín, básicamente. Así que, Tomás Mulián, sociólogo, ha obtenido el Premio Nacional de Ciencias Sociales este año. Sí, felicidades, Tomás. Así que, varias cosas las toma de este programa, Mulián, pero está bien. Sí, un gran tipo. Esos dos datitos quería darlo. Sí. Matías del Río se va a TVN. Ojo, CNN compra Tolerancia Cero. ¿Y para qué va a comprar CNN y Tolerancia Cero si le pertenece a Tolerancia Cero? O sea, le pertenece a CNN si son los mismos dueños. Sí, esa parte como que no la entendí. De hecho, mucha gente no cacha que son los mismos dueños. ¿De qué? CNN Chile. Y Chilevisión, ya son los mismos dueños. Ah, los norteamericanos. Los gringos, sí. Sí. Estados Unidos. Sí. De Time, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero sí son los mismos dueños. De hecho, tienen varias cosas acá en Chile, en América Latina, en varios lados. Es un tema bien llamativo. El tema del manejo. Por eso se maneja mucho esto con temas de rating y con una línea muy gringa de trabajo, básicamente. Nelson Suazo dice, ¿qué opinan de los dichos del fundador de Patria y Libertad en la entrevista en Radio Bio Bio? Mira, qué buena pregunta, Nelson Suazo. Qué buena pregunta. Porque el otro día veía mucha gente con cara sorprendido, así como... Y eso creo que es falta de educación cívica y falta de educación política. De hecho, hay gente que se sorprende con los dichos de Roberto Timme, ¿eh? Sí. Sin entender que eso es el nacionalsocialismo. De hecho, Roberto Timme sigue siendo nacionalsocialista. ¿Nunca ha dicho que no? No, de hecho, ¿no? Su discurso ¿y parte su discurso, de ahí. Claro. Y de hecho, súper. Ahora, lo que pasa es que Roberto Timme es coherente con esa línea. Pero. Es que algunos no entienden que el fascismo, del cual lleva, o la derecha en Chile, es como podríamos decir, es complejo esa parte, ¿eh? Porque tenemos una clase, una élite, una clase dominante, privilegiada, que ocupa distintas vertientes ideológicas para conservar su poder. No necesariamente mantiene una línea política. Lo que pasa es que particularmente nosotros asociamos a la derecha con los intereses de las clases más acomodadas. Mm. Históricamente ha sido así, pero no necesariamente. Ojo con eso. Entonces, lo de Roberto Timi, de hecho pueden ver declaraciones de hace 2, 3, 4. ¿Se acuerdan que decía incluso Roberto Timi así como el candidato que me gusta es Marcel Clos? Y algunos dicen, ¡ay, qué guático! Así, ¡ay, los fachos quieren votar por...! No, es que Roberto Timi es nacionalsocialista. Tienes que entender eso. Y el nacionalsocialismo, te llama así, no por nada. Tiene un discurso, entre comillas, de izquierda, nace de esa vertiente, pero desde un nacionalismo tremendo. En Chile existe nacionalsocialismo. Marginal, pero tomando fuerza, ojo con eso. Y lo de Time cuando dice, bueno, este paro caminero estuvo manipulado por la UDI y todo el tema, es porque tiene razón. De hecho, nunca se han llevado bien los gremialistas con la gente de Patria Libertad y particularmente el grupo de Time, nunca se llevaron bien. Porque los gremialistas son tipos pragmáticos y son tipos que no van en temas ideológicos, van en temas de ganancias. Por eso la mayoría de los Chicago Boys y la mayoría de los gremialistas terminaron con sendo el negocio metido. Claro, y Patria y Libertad no terminó metido totalmente en la parte política de la dictadura. Carlos Muñoz dice, no, pues ahora tiene puros amigos de izquierda, dice ser allendista, jaja. Fue el mismo el que se hizo el muerto en el 73, sí, cuando sí. Hizo desaparecer y al final el se avión. Supo que la avioneta había descendido en Colonia de Ignea, o Villa Baviera. Sí, sí, es que lo que pasa es que, por ejemplo, es súper coherente que Roberto Timi salga admirando a Allende por su gesto y aparte porque el tipo realmente nacionalizó el cobre, hizo como ese tipo de avance. Eso es muy del nacionalsocialismo. Es que yo creo que lo que no se entiende es nacionalsocialismo porque aquí, insisto, el fascismo es visto de otra cosa. Por eso acá hubo en su momento, particularmente en los 70, una discusión muy... muy fuerte respecto a la caracterización propiamente tal de la dictadura. Si hablamos de dictadura fascista, si hablamos de dictadura gorila, si hablamos... Que para algunos puede ser una hueva, pero en términos de análisis, de caracterización, es un tema sumamente relevante. Porque tiene que ver necesariamente con qué lo vaya a enfrentar y el cómo. Cuál va a ser, en definitiva, la estrategia que vaya a terminar ocupando. De lo contrario, estáis destinados al fracaso más absoluto. Entonces... que está nacionalsocialismo, el tema de la derecha y los neonazis, es no entender mucho el tema. De hecho, había un sector muy cercano a Pinochet que tenía raigambre nacionalsocialista, pero poco a poco fue perdiendo terreno frente a los pragmáticos de Chicago Boys, los gremialistas, que parten en la Secretaría de la Juventud. Por eso uno puede identificar varias elementos en la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet. Muchos elementos. Hay ratos donde se desarrolla propiamente tal una dictadura fascista y hay ratos que, al comienzo particularmente, que era una dictadura gorila. Es más, uno puede hacer un punto de inflexión en 1980 para adelante, que pasa a régimen autoritario. Y ahí hay unos cambios. O sea, yo sé que estas definiciones, para el resto de la gente vale yuyo. O sea, la dictadura es la dictadura y punto. Pero insisto, cuando te autoconvence y te autoimpone el tema de la resistencia y decir, vamos a derrocar esto, necesitáis caracterizarlo muy bien. Saber con quién vaya a pelear. O sea, si no sabía eso, claro. Es cagado. Y por eso, incluso de esa discusión y cuando del Frente Cero pasa en un momento terminado hasta diciembre de 1983, que se hace el Frente, después de uno, de lo que estaba ocurriendo en el continente, sin duda el triunfo sandinista en 1969, a finales de 1969, marca un antes y un después en el continente, como lo hizo en su momento también la Revolución Cubana, en el 59, y particularmente 61-62, que es donde toma una definición política clara el gobierno cubano. Se da. Entonces, por eso el nacionalsocialismo ha estado ligado incluso a movilizaciones y movimientos de izquierda, entre comillas, eso por lo menos hasta 1963, donde ya la cosa se separa completamente. Pero estaban en manifestaciones, iban a las mismas marchas que muchos sectores de izquierda, y de repente andaban con la derecha, porque es el nacionalsocialismo. ¿Para qué contarle la historia que el Partido Socialista Obrero Alemán nace el partido nazi, pues, de Adolf Hitler? Pero ojo con engañarse con Roberto Timi, porque él no se ha desdicho de ninguna de las cosas que hizo en su momento terminado. Plantea que hubieron errores y que alguna gente era una oportunista. De hecho, no tiene muy buena relación con Pablo Rodríguez, por ejemplo. Otro de los líderes de Patria y Libertad. Otro que se acomodó al pinochetismo. Claro. De hecho, fue abogado de Pinochet. Tenía oficina en La Moneda. Pero le recomiendo mucho ojo con el tema Roberto Timi, porque él es un nacionalsocialista de tomo y lomo. De los pocos que hay en Chile a ese nivel, me refiero. El tipo que mantiene una línea de coherencia. Por eso el tipo está de acuerdo con la nacionalización del cobre, está de acuerdo con el tema de salir del libre mercado, que nunca ha sido parte del proyecto nacionalsocialista, etcétera, etcétera. Por eso hay mucha gente que queda descolocada con el líder de Patria y Libertad, porque asocia inmediatamente a Patria y Libertad con este grupo, qué sé yo, como tanto hubieron. De carácter reaccionario, fascista, y ligado directamente a la derecha chilena en ese tiempo, la derecha chilena que venía de la raigambre del Partido Conservador, Partido Nacional en ese tiempo. Pero es interesante Roberto Timi. Eso. De hecho, hay unas entrevistas bien extensas por ahí subidas de Roberto Timi, las recomiendo. Porque es interesante ver la mirada de la historia del país desde ese punto de vista. Y es interesante también conocer, claro. Así mantenerla en una línea, más allá de estar de acuerdo o no. Claro, obvio. Porque es interesante conocer cuál es el pensamiento y la posición política de ellos para poder saber a quién estás combatiendo también, po, con quién te estás enfrentando. Si no lo conoces, obviamente que va a tirar palos al aire. Sí, pero será, ¿eh? Y con Roberto Timi a mí siempre me ocurre que hay gente que se sorprende. Me acuerdo, habló hace un par de tiempo atrás, fue hace como 2 años, más o menos, casi 1 año y medio por ahí. También ocurrió como lo mismo. Así, oye, Roberto Timi. De hecho, habla cada cierto tiempo. Pero esa vez me acuerdo que, como no había dicho, iba a tirar por más esclavo y estuvo en varios lados, incluso comentando sobre política. Como que llamó bastante la atención en un momento determinado, pero no más que eso. Y ahora, lo del paro camino todos lo sabían, pues la UDI está detrás. De hecho, acabo de ver una foto que salía ayer en el Mercurio, me parece, en Al Larraín, diciendo que él se había enterado por la prensa sobre el paro camionero. Bueno, está en la conferencia de prensa, pues bueno, se basa, pues, si son mediodía nomás, pues ¿para qué más? ¿Ah? El abuso ahí. Pero bueno, igual es gracioso que salga Al Larraín diciendo que me enteré por la prensa. Es como la moda, ¿sí? Claro. Eso te iba a decir. No, todo el mundo lee prensa ahora. Sí. Sí, yo me enteré por la prensa. Todo el mundo nos informa de los demás. O sea, si lo vi en la prensa, es verdad. Claro. Claro. Me enteré por la prensa. Eso. Paz. Me lo dijeron en la calle. ¿Cuándo han salido a la calle? Salen en el auto blindado, cerrado y no los ve nadie. Y ¿quién les va a hablar? No, es que en la calle me dijeron. Mi chofer dejó la cuarta en el auto. ¿Mi chofer qué? Dejó la cuarta en el auto. Ah. Ahí me enteré. Entonces, esas cosas que a uno, no sé, ¿a quién quieren engrupir con esas frases? Es una tontera. Porque yo el viernes le decía al magistral acerca de eso, po, del asunto de que un amigo le había dicho que se presentara candidato y que le había dicho que bueno. Después dijo que no, que era una broma, que allá. Entonces yo dije, también te hablan en la calle. Te lo piden en la calle. Claro, porque esa es la moda de hoy día. O lo leí en la prensa o me lo dijeron en la calle. Aparte que te hacen ver como que estáis súper desinformado y que no está ahí como atento a lo que está pasando, porque el tipo sale en la foto. Entonces, ¿qué hora se claro. la diciendo? No, o en ese minuto, no sé, iba pasando, me dijeron, venga, sáquese una foto con nosotros, y yo me la saqué, pero no sé de qué se trataba. Pero nosotros también nos enteramos por la prensa que él había estado ahí, po. Por eso te digo, po, las contradicciones claro. en las que se pueden ir. ¿Cachai? Eso. Sí, sí, eso es lo que está pasando constantemente acá en nuestro país. De que piensan de que si yo digo lo que se me ocurre, la gente me tiene que creer. Entonces miente porque siempre algo queda. Por ahí se van. Sí. Con eso se defienden. Pero la cosa no es tan así, po. Porque la gente cada vez está interiorizándose más, está enterándose de lo que sucede, entonces ya sabe más si creer o no creer. Claro, el tema es que te toman por, no sé, por tonto, nadie se dio cuenta, pasó nomás. Pero el tonto es él, po, o ella. ¿Por qué? Porque al final la verdad se sabe, po. Al final se transparenta la cosa en algún momento y ahí quedan como mentirosos. Sí. Pero donde están tan convencidos de que total a los dos días ya nadie se va a acordar, entonces... Ah, ya no importa, si total lo que diga mañana ya nadie se acuerda que lo dije. Y se van resguardando en eso. Oye, pero, estoy... Disculpen, pero me ha sí. sentado un poco, pero estoy leyendo una entrevista notable con una Felipe Cueva, el zorrón de la UDI. Y nada, pues no puedo parar de reír. ¿Qué les puedo decir? ¿Les puedo dar alguna... Ya, a ti, habla. Cositas? Esto salió el día de ayer. Felipe Cueva. En algunas cosas por ejemplo ¿te dio vergüenza quedar como tonto? Más que vergüenza, no tendría que haber respondido la tontera que respondí y me agarraron muchísimo para el hueveo, hasta en la UDI se rieron de mí. Nanay. ¿Cómo tu abuelo también admira a Pinochet? No sé de admirar personas y no admiro a Pinochet. Obviamente, defiendo el 11 de septiembre y el gobierno, pero lo que viene después lo cuestiono. Ah, ya. Yeah. ¿Por qué lo agarran para el huevo? Sí. Hoy sería impensable y raro que alguien siguiera justificando la violación de derechos humanos. Hay una parte que me encanta, la voy a leer acá porque está mejor resumida en Gamba, lo pueden buscar ahí. Bueno, ¿es ético que los empresarios financien la política? No lo veo con mal ojo. Más saltar lo de tema de condena más Venezuela que lo que pasa en Chile y todo el tema en general o lo que ocurrió en la dictadura, pero ¿por qué la derecha le teme tanto a la igualdad? Le pregunta la periodista. No es que temamos la igualdad, yo creo que la igualdad de la justicia es la igualdad de la dignidad, por eso estamos contra el aborto. Y la periodista dice, pero la igualdad no tiene que ver con el aborto. Dice, sí, la dignidad es que el feto tenga los mismos derechos que tú, por lo tanto vale lo mismo que tú, por lo tanto tú no puedes abortar. ¿Qué piensas del dicho, la UDI defiende el feto hasta que le sale fleto? Es una caricatura más. Yo defiendo los derechos de las personas que sean altas, bajas, rubias, morenas, heterosexuales, no heterosexuales, bisexuales. ¿Estás a favor de que los gays se casen? Obvio que no, po. Entonces, ¿por qué dices que defiende sus derechos? Porque eso casarse no tiene nada que ver con los derechos. Ah, y no es discriminatorio que una pareja homosexual que se ama no pueda casarse, le pregunta la periodista. No. No sé si casarte te haga feliz. La felicidad no se la va a dar con un matrimonio. ¡Ay, qué abueona! O sea, está en contra del matrimonio. No, pero defiende los derechos. El silogismo... Pero tú, o sea, está de acuerdo con el tema de que el feto tenga los mismos derechos que las personas que no son feto. Mira, que pelotudo es más grande. Entonces dice... Bueno, entonces está... de acuerdo a que las personas homosexuales se casen, en términos de derecho, claro, derecho a poder casarse. y entonces el tipo dice, no, pues, obvio que no. Por eso la prensa dice, bueno, entonces, ¿por qué dice que defiende sus derechos? Porque eso de casarse no tiene nada que ver con los derechos. Y al final, decir que no sé si casarte te haga feliz, la felicidad no se la va a dar con un matrimonio. Qué weón. Me costaría entender que la felicidad de una pareja sea por un contrato. No entiendo cuál es el punto. Que el Estado regule la unión entre dos hombres hace pensar que sería igual de válido que alguien después empiece a reclamar que regulemos el pololeo. Ay, Dios mío, este cabro, weón. Podríamos caer en que alguien quiera regular su relación con su abuela, porque al final hay convivencia y afecto. Y si regula afecto, ¿por qué no permitimos que se casen tres personas? Siempre lo he planteado así. No me parece que el Estado se tenga que meter a regular afecto. Y entre un hombre y una mujer solo puede haber afecto. No puede haber descendencia. De hecho, el Estado debe promover y potenciar la perpetuidad de la especie. ¿Qué? Ay, weón, este weón es muy tonto. ¿Pero qué? Si el Estado se mete... Perdón, estoy metiendo. Si el Estado se mete y regula el matrimonio entre un hombre y una mujer, es porque potencialmente puede haber vida. Y entre un hombre y un hombre, eso no va a existir nunca. No existe vida. No estoy a favor de que los homosexuales adopten porque se vulneran los intereses superiores del niño. ¿Leíste a Gramsci, como le recomendó Felipe Ward a la gente de la UDI? No, pero leí a varias gente de izquierda. Hay que conocer al adversario. He leído a Marx, me leí El Capital y no me gustó. Hay mucho odio. Cachapo, weón. Lo que quiere decir que no leyó El Capital, porque no, el Capital es un libro extremadamente técnico. Pues, weón, te creo el manifiesto, weón. Claro, ahí puede ser. Crítica a la filosofía política, no sé, pues, weón, los manuscritos. De 1948. O 1848. 18 Brumario, pero no digáis que El Capital tiene mucho odio, pues, weón. Plantea una weá técnica que se enseña hasta en las universidades, pues, weón. ¿Cómo funciona El Capital? Se llama El Capital por lo mismo. Ay, Dios mío. Tonto, pero tonto, tonto, tonto. Oye, increíble. Felipe, bueno, Felipe Cueva igual no hace reír, digámoslo. ¿Qué pasa con el Mandela de la UDI? Dicen por acá. Oye, qué increíble. Ay, Felipito Cuevas, po, qué tremendo. Entre punguerista y jovinista, ¿cómo lo llamó la ex jefe de prensa de la UDI, Lili Zúñiga? La Lili lo está pasando muy mal, sus declaraciones fueron bastante irresponsables. Mira, yo soy moreno. Es punguerista. A ver, dice... Yo soy moreno, no estoy tatuado, soy hijo de madre soltera, de clase media, crecí en Ñuñoa, pues weón, al lado de la Franja Gaza, y jamás me he sentido discriminado. Cacha, weón, alguien que vive en Ñuñoa dice, y jamás me he sentido discriminado, ¿qué le queda a uno, po, weón? Claro. Si uno encuentra cuica a la gente Ñuñoa, po, weón. Y él, pero él jamás se ha sentido discriminado, weón, bájenlo del pony a ese cabro. No me siento ni de los pungueiras ni de los jovinistas, me siento de la UDI. Y así como yo, hay muchísima gente más. Lili Zúñiga dijo que en la directiva solo están los niñitos de la Católica, de la Fundación Jaime Guzmán, los niñitos bien. Y los que están en las calles, los que ponen las banderas, son los tontos útiles. No tiene razón. Soy de la Católica, pero no estoy en la Fundación Jaime Guzmán. Y en el año 2005 moví banderas con muchas ganas. Y los jóvenes, cuando están en campaña, también mueven banderas y panfletean felices. Es como uno entiende la pega. Lo que ella denunciaba es que en la práctica los jovinistas se llevan todos los beneficios versus los pungueiras que serían el perraje. No es así, te pongo de ejemplo. En mi campaña me ayudó muchísimo Juan Pablo Longueira y me siento cercano a la idea que defiende Jovino. Al final del día, ambos defendían prácticamente lo mismo en ciertos matices. Insisto, la Lili lo está pasando muy mal. Hay mucha mentira en sus declaraciones. Culpo a una diputada de haberla dejado como candidata, bajado como candidata. A la Pepa Hoffman, que le habría dicho como una moneda tatuada va a ser candidata. Eso es absolutamente falso. Aquí no existen personas que suben o bajen candidato. Y es mentira que solo hay rubia en la UDI. La Mónica Salaquén no es rubia. La Nora Cueva no es rubia. La Vicky Barahona no es rubia. Bueno, es terrible rubia, pero no es natural. Tendría que haber dicho ahí. Pues si no, se va a enojar Vicky Barahona. Pues, bueno. Pero el loco dice, la Vicky Barahona no es rubia. Y tú, bueno, la ve platinada, pues, weón. Pero bueno, la Jacqueline no es rubia. La Bea Lago, que hoy es vicepresidenta de la UDI, no es rubia. Y es concejal de Estación Central. O sea, hay una caricatura de la UDI en el sentido de que siempre se le ha tratado de poner como leñitos cuicos, siendo que existen las bases. Ya. La pasta base será. O sea, las bases que son morenas. Claro. Dice la periodista. No, po. Pero quizás la dirigencia de la UDI son más rubias, salvo el ejemplo que te acabo de dar de la Bea Lago o David Sandoval, que viene de ¿qué dice? ¿Coyhaique? ¿Qué es Coyhaique? No conozco el lugar. Cuando pone estas caricaturas, la Lili está hablando más por la herida que de una situación real. Ella estuvo 11 años en la UDI. ¿Por qué no lo dijo antes? como lo han hecho otras personas que están al interior del partido, como quien el alcalde Olavarría muchas veces ha salido a hacer declaraciones inapropiadas, el mismo Carter. Al final del día, cuando uno tiene problemas con la familia, no anda ventilando sus peleas por el barrio. Yo veía a la Lili que iba a programa, ahí te empieza a cuestionar sus reales intenciones. ¿Realmente quiere hacer una crítica para mejorar? ¿O lo quiere esa exposición? ¿O lo que quiere exposición? Esta parte es graciosísima. Preso en Venezuela. No. De repente la misma gente de la UDI que ayuda a crear una caricatura de tu partido. Este es el caso de Azbun, o tú mismo. Le dice la periodista. Cacha, po, bueno. Está diciendo, o sea, la gente que deja en ridículo a la UDI es gente como tú o como Azbun. Y responde Felipito. No, no, le llamamos Felipito, le llamamos Felipe. No, bueno, porque Felipito es Felipito. Po, sí. Bueno, no, o sea, santo, santo. Po. Las redes sociales aportan poco en este sentido, porque temas como derecho humano, educación o salud no son para discutir los 140 caracteres, pero la única vez que me han troleado fue por la cuestión del Plan Z y nunca más. También por tu detención en Venezuela, cuando te transformaste para la derecha en el primer preso político en democracia. Ojo, yo no lo dije. Me duele un poco la guata cuando metí en la nazi. En contraste con lo que ocurre allá, suena burdo. Lo que sí es verdad es que estuve detenido de forma arbitraria y la pasé bastante mal. Y la mayoría de las críticas, los ataques, vienen de gente que no es capaz de empatizar con el otro. No se me ocurriría decirle a alguien que pasó por la situación violenta durante el gobierno militar, ojalá estuvieran matado. Y recibe mucho de eso. Veo que hay una sociedad de mucho odio. Ojalá te pegaran un balazo en la cabeza. Weón ridículo, estuviste 2 días preso nomás. Efectivamente, no estuve 1 año y gracias a Dios no me torturaron. Pero la angustia que uno siente, porque digamos que en Venezuela han desaparecido jóvenes cuando los han tomado detenidos. Esa inseguridad obvio que genera angustia. ¿Pensaste que pasaría a engrosar la lista de desaparecidos? Piensa que cuando me llevaron detenido me pusieron una pistola en la cabeza de la nada. Se bajaron 4 tipos armados con metralletas de una camioneta. 2 con pistola, otro tipo de otro auto con pistola y metralleta, y me apuntaron y encañonaron. Después de eso tú dices, todo esto por estar caminando. Aquí cualquier cosa puede pasar, pero gracias a Dios no me hicieron nada. Por eso agradezco el rol que tuvo el gobierno y mi partido. Nunca se me olvidó la portada de La Segunda que decía, presidenta ordena liberación inmediata de joven detenido en Venezuela. ¿Volvería a Venezuela? No me dan ganas de volver. Es un país que está pasando muy mal, muy mal. Me tocó ver colas en el supermercado. Hay una pobreza brutal. Falta alimentos brutal. Una inseguridad tremenda. No solo política, sino que delictual. El año pasado hubo 22.000 asesinatos. Una cifra demoledora. La gente a las 9 de la noche prácticamente no sale. Lo mismo, taxistas secuestran gente. En cualquier momento te pueden matar. Pero volvería si fuera Maduro. Si se fuera Maduro. ¿Para ti Venezuela es una dictadura? En términos formales, no. Pero no hay independencia de los poderes. Lo que dicta el presidente es lo que termina haciendo los jueces. No sé si eso es democracia. Para mí es un régimen totalitario y militarizado. Llama la atención que la gente de tu partido condene mucho más lo que pasa en Venezuela o Cuba o lo que pasa en la dictadura de Pinochet. ¿No te llama la atención que el PS haga lo mismo, dice él? Que condene lo que pasa en Chile pero que no diga nada lo que pasa en Cuba o Corea del Norte. Erróneo lo que piensa la derecha, porque ha habido autocrítica de lo que se pasó en el gobierno militar, pero nunca he escuchado a nadie del PC decir que Cuba o Venezuela tienen problemas. De hecho, mandaron una carta de felicitación al presidente de Corea. Lo que pasó en Chile es dramático, y lo que pasa en Cuba es maravilloso. Aquí hay que recordar que las dictaduras más sangrientas son las comunistas. Uno no puede relativizar a los muertos en términos de cantidad, pero dicho eso, cuando busca las 10 dictaduras más sangrientas, 9 son comunistas. Pero está relativizando, le dice la periodista. No, no se trata de criminalizar las ideas de izquierda, sino que han tratado de imponer un estilo de vida a base de la fuerza. Fusilaremos a los que estén en contra de la revolución y nuestros principios. ¿No hizo lo mismo la dictadura chilena para favorecer a la derecha y los empresarios? De que mataron gente, pero el modelo que defendemos no favorece a los empresarios. Por el contrario, creemos la libertad y no los privilegios. El mismo caso de SQM no financiaba solo a la derecha, sino también a la izquierda y a la fundación que llevará la campaña de la presidenta. Bueno, haciéndole juego a la derecha se llama eso. A propósito, te viste involucrado pidiéndole plata a los Penta. Penta nunca me dio plata para mi campaña. Yo pedí plata para trabajos de invierno, como le pido a muchas empresas. Y no le pedí plata a Penta, le pedí a Carlos Alberto Delano. Uno de los dueños Penta. Claro, es distinto igual. Así a mí me queda claro que es distinto. Pero es casi lo mismo. No, de hecho le mandé un mail, como lo hice con otros muchos empresarios más. Y el aporte que le pedí fue de 1 millón de pesos en abril del año pasado. ¿Y te dan plata a cambio de qué? En lo personal, nunca me ha tocado pedir plata y que me pidan favores de vuelta, siendo que vengo haciendo trabajo voluntario desde el colegio. Y siempre se han financiado con plata de los empresarios. Te voy a ser sincero. Los empresarios no tienen color político. El mejor ejemplo es Ponce Leroux. Un gallo que financió a todos. Que Choclo haya financiado un solo partido es mucho más digno que Ponce Leroux. Porque no está buscando favores políticos, está defendiendo una visión de país. ¿Es ético que los empresarios financien la política? No lo veo con mal ojo. Al final se cae en lo absurdo cuando se dicen que las empresas no financian las campañas. ¿Quiénes las van a financiar? ¿Personas? Pero se les va a pedir plata, por ejemplo, al Banco de Chile. ¿Quién es el dueño? Luxit. ¿Es distinto si voy y le pido plata a Luxit? No, po. Porque Luxit tiene los mismos intereses que el Banco de Chile si es el dueño. ¿Cómo son los jóvenes UDI de hoy? No hay una generación que se sienta orgullosa de ser de derecha. Hoy hay una organización que se siente orgullosa de ser de derecha, perdón. ¿Y qué es ser de derecha hoy? Ni Hernán Larraín lo tiene claro. Lo que él dijo es que no se sentía de un partido de derecha tradicional. Yo me siento una persona profundamente de derecha. Pero dentro de la derecha conviven muchas visiones. Los socialcristianos, los liberales, los conservadores, los nacionalistas, los libertarios. ¿Los libertarios son como los rojos de la derecha? La Fundación para el Progreso, por ejemplo, que nadie puede decir que está cercana al comunismo. Al contrario, ellos creen que el Estado prácticamente no tiene que existir. Son los más reaccionarios, más de extrema derecha. Yo prefiero definirme como una persona liberal o conservadora en el sentido de que hay que conservar las cosas que son buenas. Oye, la entrevista, güey, es chistosa, güey. Chistoso, po, güey. ¿Y es que medio fue? Según Pablo Benavides dice, lo de Felipe Cuevas nos demuestra que la tercera generación de la derecha eran todos fetos inviables que ponían en riesgo la vida de la madre. Dios mío. Oye, Felipe Cuevas, po, pero qué notable. Eso es verdad, la UDI está pasada, Colston, dice Sultana. Según la Andazur dice, esa entrevista debe ser falsa, nadie puede ser tan ahueonado. Se lo inventaron. Lo chistoso es que no es falso, pues, weón. Si es lo más triste. Felipe Cuea, weón. Esta parte está buena, esta pregunta dice: o sea, ¿eres el típico espécimen de derecha, conservador en lo valórico y liberal en lo económico? Absolutamente. Le dice con orgullo. Al final, eso es la UDI. Cacha, le están diciendo una hueá terrible chistosa, güey. Absolutamente. Pero las declaraciones que dio Hernán Larraín tienen que ver como la UDI le cambió el sentido a la derecha histórica, que siempre ha estado ligada a la clase alta y a la aristocracia. Obviamente, la UDI sigue existiendo gente de buena situación, pero también de población. Esa cuestión de que en la UDI son puros cabros rubios es una cosa burda. En la UDI me encontré con cabros como el Tomás Hoffman, el Flaco Uriarte, el Juan Más Ferrer, que son cabros iguales a uno. En mi misma situación. Y de esos cabros que estuvieron con beca está lleno. Hay gente de mucho esfuerzo en la UDI. Hay, por ejemplo, un dirigente que tiene un puesto en un persa. Tenemos concejales en zonas súper populares. Pero bueno, ¿cómo decir? Oye, yo en la UDI me encontré con cabros como el Tomás Hoffman, el Flaco Uriarte, el Juan Más Ferrer, que son cabros iguales a uno. Iguales a uno. Cabra, weón, no, por Dios. Weón, caché, porque yo no jalo. Porque, weón, afecta. Si la cocaína, weón, es la peor droga. Insisto con eso. ¿Qué piensas? Me encanta, porque ahí viene la parte que ya comentamos que tiene que ver con el tema del homosexual y todos tienen derecho, pero los homosexuales no tienen derecho. Weón, tonto. Porque la gente se casa para ser feliz. ¿Para qué se van a casar para ser felices? Y te lo dijiste, la UDI está casada, pues, weón. Mira qué tonto. Zorrones y comunistas. ¿Te molesta ser conocido como el zorrón de la UDI? No, pero no me considero zorrón. Y que me digan zorrón, me cago en la risa. ¿Y por qué te dicen zorrón? Quizás por la pinta. Porque tengo los pelos parados. Voy al gimnasio y carreteo. ¡Ah, winner! Y quizás porque me salgo del molde típico de la UDI. No uso dockers, las camisas celestes, el peinado para el lado y la chaqueta azul. Ando de jeans, zapatillas, caña alta, polera, y quizás también me lo digan por haber trabajado un tiempo de copero en la kamikaze. Es una discoteca, eso, por si no lo saben. Pero esa es la institución zorrona por excelencia, po. Sí, quizás por eso. Trabajé durante la universidad porque como mis papás eran separados, no tenían plata para mis gastos. Pero lo pasaba a la raja. Partí en un pub trabajando como barman y después en una discoteca recogiendo vasos como cajero y como y en guardarropía. Guardarropía. Eso dice. Gustavo Funes, el padre de los zorrones de la UDI. Jajaja, ja, ja, puede ser. Es el sultán, eso sí. Pero no sé quién sería un zorrón. No soy tan carretero ni pachanguero como los zorrones. ¿Te gusta Romeo Santos? En esta parte se puso ya friki. Me encanta. Pero también me gusta la música popular, como Metallica, Bob Marley, así como la música celta, medieval y gregoriana. Me gustan harto los jaivas. Ja, ja, ja. ¿Y por qué te ríes? Porque son comunistas, po. Encuentro que los comunistas tienen muy buena música en comparación a la derecha. Bueno, los jaivas no son comunistas. Es lo claro, weón. No son comunistas. Y ahí termina con lo de Gramsci. Dice, no, yo me leía a Marx el Capital, pero me gustó porque era muy político. Hoy la entrevista, culiada simpática. El nivel de autobullying es increíble. Lo agarra para el hueveo la periodista todo el rato y el tipo como si nada. Mm, así. No se da cuenta. Perdón, la periodista, dije. El periodista. No, no, sí está bien. Era la periodista Macarena, sí. Y Gallo, en la que hizo la entrevista. Oye, qué buena entrevista, weón. Qué manera de agarrarlo para el hueveo. El loco no se, ni se dio por enterado. Y capaz que sea futuro diputado, senador. Uh-huh. Ese tipo. ¿Qué crees tú? ¿Qué penáis de la entrevista? Eso, po. De que sería una vergüenza, sería un terrible de que... Bueno, pues así también en el Congreso hay pura gente rara. Oye, hay que decirlo que esta entrevista está muy buena. Confirmado, Matías del Río dejó Chilevisión, se une a la dirección de prensa TVN. Oh, el canal de todos los chilenos. Chupaya. Así nomás, ¿eh? Yo, o sea, escuchar o leer esta entrevista de Felipe Cueva, aparte de la risa y todo, que te da... los tipos que están en la política, bo. Pero da vergüenza ajena, da rabia, porque, claro, como dices tú, es cierto, son los que están en la política. ¿Qué política? Claro, po, el nivel. ¿En qué mundo político están viviendo? ¿Qué nivel? ¿Cachai? ¿Qué, claro, o sea, se supone que son los conductores del país, se supone. Claro. Esa gente, o sea, ¿para dónde vamos? No, no, o sea, no hay, no se puede, no sé, pensar más. Yo defiendo los derechos, pero ese derecho no existe, no es un derecho. ¿Y quién no está de acuerdo con el matrimonio? Por eso. Cuando la UDI, o sea, no solo homosexual. Claro. Creo que él dice que no está de acuerdo con el matrimonio, porque el matrimonio, ¿para qué? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que más defiende la derecha es el matrimonio. Claro, que es hijo la familia. Es hijo de mamá soltera, moreno, pero después se tuvo que pagar los estudios, tuvo que trabajar porque su papá estaba separado. Bueno, ¿en qué quedamos? Claro. No, si es una contradicción, no sé, es una majamama. No, y no es zorrón. Porque no, al final es zorrón, po. Chipo. Pero no, pero él no es zorrón porque él no usa camisa Docker, celeste. Mm. Él usa zapatillas con caña y polera. Por eso dice, weón, que es zorrón. Claro. O sea, porque los de la UDI usan chaqueta azul y usan camisa celeste y no sé quién más. Claro. Él no. Entonces, por eso, puede que por eso que le digan zorrón. Claro. Pero es raro, por decirlo menos. Cuando estás contestando una entrevista, ¿no te das cuenta? Llegáis y habláis. Es tanta la necesidad de hablar y de aparecer que llegáis y contestáis y no pensáis. O le habrán llamado así como, uy, te queríamos hacer una entrevista, tú, un referente de la UDI, el tipo partió miércoles ahí. Voy a revisar mi agenda, espérate. De verdad, la entrevista aparte, o sea, toda la risa que te puede dar y todo. Como te decían antes, estos son los futuros, po. Mm. Se supone. Ahí está preguntando sobre el link de la entrevista. Lo mandamos recién. Lo tiramos ahí. Está el... ¿cómo se llama? El link de la entrevista. Esperable, Felipe Ábalos hablando. Esperable decline, respeto mucho tu honestidad y sencillez, no siempre se puede ser políticamente correcto. está alegando Felipe Cuevas porque está bien a tijeretazo la entrevista, pero en fin. O sea, lo que está diciendo básicamente es que lo sacaron de contexto. Ya. O sea, sabemos que no, porque este tipo de entrevista la ha dado antes y así Felipe Cuevas. Es así. Oye, pero es para estar tomando algo y estar leyendo esta entrevista, weón. Pero y aún hay gente que cree que la UDI, ¿cachai?, tiene dominado el país. Pregunten por qué les dicen idiota. De hecho, la UDI no controla nada, está en el suelo. Lo que pasa es que la gente piensa que la derecha es la UDI, pues ese es el problema. Claro. No tiene que ver con bloques dominantes, con gente que defiende sus intereses, que le pone plata a distintos lados y que está en distintas partes. Entonces dice, no, la UDI quiere controlar, mira, detrás de los caminos. La UDI no tiene por dónde controlar nada. De hecho, explicitemos las cosas. El paro camionero, el viernes, el jueves pasado, funcionó por el gobierno. Sí. De hecho, no tenían con qué bloquear prácticamente este. Tenían 13 camiones y lo otro que está en los Vázquez comiendo asado. ¿Cómo? ¿Por qué se hizo el taco? Porque el gobierno le dijo a todos los camiones que no entraran. Y ahora claro. Estamos un taco kilométrico. Y era porque muchos camioneros que no estaban ni ahí con el paro camionero. Querían entrar a dejar su... Y no pudieron y quedaron tirados en la carretera, pues, weón, ¿cachai? Y se quedaron parados. ¿Qué pasó? Se armó un taco. Se las dieron en bandeja a los camioneros. O a los empresarios camioneros. O sea, de 13 camiones tenéis 300 en un momento parados, weón, ¿cachai? En la ruta 5 Sur ahí en Angostura. Genios, po, weón. Los políticos. Tan geniales. Inteligentes ellos, po. El resultado del Felipe Cuevas llevó a la UDI a no becar más guanes en Ñuñoa, población marginal. Y me decía que piensa que Ñuñoa es marginal, po, weón. O sea, ¿qué se puede pensar de eso? Así como, oye, yo soy de Ñuñoa. Ah, pues, weón, la cagaste así, weón. Insisto. Oye, gente súper normal, por flacuriarte. Somos todos. Claro, por Fabricio Hoffman. Puta gente piola, así. Claro, po. Uno como tú, con un cabro del barrio ahí. Ese gusto, ese tema de la UDI de creer, bueno, no sé, pues como Maipú, puta, no, es que viene Maipú, oh, el weón sacrificado, la cagó, weón. Y me decían, la parte más cuica Maipú, pues, weón. Ahí en Primo de Rivera, estábamos hablando de primera transversal nomás, pues. Al lado de la plaza. ¿Te acuerdan en el caso del Golfo? Sí. Era así como... Con la ferretería. Claro, así como, oye, el cabro sacrificado. Weón. Sacrificado en la gente que vivía allá en Conada en ese tiempo, weón, al lado del canal, los peladeros. Ahí las tinajas, el guaso, esas calles. Sí, no, pero es que en ese tiempo no existía eso. Po. No. Si llegaba hasta primero llegó hasta Padre Hurtado, que es la calle, que está más o menos a la altura de la bajada de Victoria, después llega hasta Olimpo, Maipú. Sí, tenés razón. Y de ahí, ya los 90 para allá, así, ya la cosa. O sea, vivía gente para el lado, los maitenes, camino a Rinconá, que era ya puro campo, porque bueno, si uno iba a jugar para esos lares. Pero, bueno, ahora eso es la mitad Maipú. Claro, el centro más o menos. Está construido de ahí para allá, pero estamos hablando de... Cuando estaba ahí en el centro era de los cuicos, po, bueno, así, sí. Pero para ellos no, pues es como marginal. O sea, como lo representa bastante bien Felipe Cuevas. O sea, yo que era de Ñuñoa, ¿cachai? Estoy en la UDI. Oh, weón, la cagaste así, Ñuñoa. Terrible, pues, weón. Vivir en Ñuñoa. Y uno encuentra a Ñuñoa cuico, pues, weón. O sea, hay cosas mucho más cuicas, pues, weón, con los Barnechés y más para allá, pero Ñuñoa es piola. En Ñuñoa hay sectores que son... Más o menos, pero la gran mayoría sí. ¿Más o menos qué? Porque tengo más... cantidad, po, bueno. Más o menos, pero la mayoría sí. No, hay sectores que son más empobrecidos, digamos. Y otros más cómodos. Más pobreza. Pero que recordemos que Ñuñoa era una comuna de aristocracia, que claro, se va corriendo. Cuando se va corriendo es cuando... Pero el sector más céntrico, por ser el sector de la plaza, Ñuñoa, es un sector acomodado. No, sí, un sector... Sí, bonito. Hay una cerca de unos barrios. Yo tengo una amiga... Hay unas casas muy lindas, hay unos lugares bien... New York. Sí. New York, sí. Pues, eso es todo. New York. Pero, y otro lado, claro. pero generalmente más residencial. O sea, tú no veís cosas así como las veías en otras comunas de la periferia. Claro, porque se hicieron construcciones con el asunto del Mundial del 62. Entonces, una ahí se construyó todo el sector y se arregló para la imagen de la época. Entonces ahí se hace la Villa Frey, la Villa Frey fue después, la Villa Olímpica. Entonces, que es para gente de clase media, diríamos, para esa época. Claro, pero yo tengo recuerdo New York, así uno lo nombraba, y te daba ese el estigma, New York, Punga Alto, y te empezáis a poner nombre... Uh-huh. Claro. Oye, he repetido dos veces que tiramos el link recién de la entrevista. No le pusimos el hashtag porque no alcanzaba para hacer el comentario propiamente tal, pero está recién tirada ahí en el tele de la radio. Ahí tienen la entrevista. Sí, no. Bueno, le pregunté a cualquiera de acá qué opina de Ñuñoa y te van a decir cuico. Sí, la verdad. Cuico, sí. O sea... Y puede que la definición de cuico sea bastante estirable, tanto más como la de clase media, pero la verdad es así. Pero igual, o sea, entendamos igual a Felipe Cuevas, o sea, tiene problemas. Es Felipe Cuevas. Cognitivo. ¿Ah? Milito en la UDI, o sea, ya qué más podía esperar de gente que está mal. Pero así es la vida. Así que disfrutan un rato agradable, lea la entrevista. Ahí Gerardo Benavía se paleteó y le puso el hashtag al tweet que habíamos lanzado. Así con esta entrevista hemos tenido de todo tipo de emociones hoy día en este programa. Desde el análisis hasta la estupidez misma. Desde la memoria hasta la estupidez misma. Así hemos pasado. Pero el nivel de autobullying de Felipe Cueva es impresionante, po. Ese es el tema. Es impresionante. De hecho, ¿sabían que están postulando para la presidencia? Están tirando unas cuestiones ahí. El propio Felipe Cueva, una columna de Teresa Marinovich, José Antonio Kast, presidente. Oye, es esa otra sí. que la regalan bandeja, pero a ella le gusta el troleo, le gusta. Dice que José Antonio K es bacán, tiene todo, lo único que juega en contra es que tiene los ojos azules. Lo repite tres veces en la columna, no sé por qué. ¿Y qué tendría que ver? No sé, anda a preguntarle a Teresa Marinovich. Sí. Pero tú... Marcelo Reyes dice, igual la villa de los presidentes de Ñuñoa no es cuico. Sí. Pero tú encontrás también en el sector el Barnechea, el barrio 18 y todo el tema. En general hace una ponderación en general en todas las comunas y efectivamente ese sector de Ñuñoa no es que digamos que es cuico. ¿Cachai? Pero tampoco es de una extracción tan baja en lo económico. Sí, o sea, pero lo que va, en las comunas también encontrás sectores poblacionales. Sí, por eso. Por unos amigos que vivían ahí. Pero, claro, dentro de un contexto de comuna que está diseñado así bien. Probablemente, a lo mejor viene de ahí Felipe Mancilla. Felipe Cueva, perdón. Felipe Cueva es Mancilla. Ahí está el... Sí, pero nada. Era para pasar un rato agradable nomás. gracias. Sí. Nos alegraste el día. Oye, recordar que hoy día a las 10:30 están las hijas de Afrodita. Eso. De vera, a las 10:30. Sí, de la noche. De hecho, es tan ahueonado que en su Twitter dice, impresionante The Clinic, solo ellos pueden poner un titular así, jaja. Igual, a leer entrevista a pesar del titular idiota. Y es parte de una cuña que le sacaron. Porque la entrevista se titula así. Felipe Cuevas, presidente de la Juventud es UDI. El estado de promover y potenciar la perpetuidad de la especie. ¡Ay, Dios mío, weón! ¡Qué loco! Con Felipe Cuevas cabe el famoso dicho: ¿cómo llegó la vaca arriba del árbol? Sí. El paro de camioneros, dice Calfulicán, fue armado, sostenido al 5% por la ultraderecha, la UDI, RN, 25% por el gobierno de Chile y 70% por los medios. Eso. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo con ese análisis, Calfulicán? Le daría un poquito más al tema del gobierno. Más del 25% probablemente. Y un 50% de los medios. Pero sí, sin duda. La UDI poco margen de acción tiene. Eso. Vamos terminando esta jornada de matinal de día lunes 31 de agosto. Se viene septiembre. Con toda la carga simbólica que tiene y con toda la esquizofrenia que tiene. Que pasamos de la memoria, de la verdad, a la fonda. Y son los mismos todos. Sí. Y la chicha y todo el cuento. A mí en lo particular no me gusta la chicha. Pero hay algo que disfruto muchísimo en este tiempo. Sí, las empanadas. Por supuesto. Bueno, yo las disfruto todo el año. Amo Sí, a mí también. El Divino dice: Teresa Marinovich, Felipe Kass, Felipe Cueva, Axel Kaiser, es cosa de esperar y la derecha se va a autoeliminar en algún momento. No, pero es que ellos quieren perpetuar la especie. Claro. Y Teresa Marinovich se ofrece también para aquello. Está bien, son opciones. El tema es que ellos dejen optar a otra gente también de que no quiere aquello. Nos despedimos. Dejo recomendaciones. Ah, por si alguien, lo tiro así como dato, alguien tiene un link, ojo con esto, de la película, ¿cómo se llama? Solo un beso, de Ken Loach. Si lo tiene, subtitulado o en español, que la mande, pero la encontré solamente en inglés. Se llama Solo un beso, de Ken Loach, el gran director Ken Loach. Tierra y Libertad, Dulce 16... uno de los pocos directores fuertes y que tiene una línea. De hecho, ha subido casi todas sus películas a YouTube. Que tiene ahí un discurso, un cine militante. El último de los pocos que va quedando del cine obrero, con Laurent Cantet en Francia y otros más. Está esa película. Así que si la tienen, Solo un beso se llama. O A él Just Kiss, algo así. Que es sobre la historia de unos chicos en Glasgow, en Escocia. Así que si la tienen ahí subtitulada o en español, le agradecería mucho ahí ese tema de película que lo hace, que tengo la otra, pero me falta aquella. Pasado el dato, nunca está de más. Los micrófonos disponibles para ustedes. Bueno, me despido. Nos encontramos hoy a las 10:30 en Las Hijas de Afrodita. En vivo. En vivo, por supuesto, repetición el día miércoles. Y esperamos a todos eso, que tengan una buena semana. Por mi parte me despido. Nos estamos escuchando durante la semana. Un abrazo para todos. Gracias una vez más por la participación que tuvieron ayer. Y bueno, saludos y que estén bien. Nos estamos encontrando en el 107.9. Bueno, nos despedimos. Se ratifica lo que habíamos explicado o lo que habíamos comentado respecto a que Matías del Río deja Chilevisión y se va al área de prensa de TVN, el canal de todos. ¿Y cómo se llama? Tomás Mulián gana el Premio Nacional de Ciencias Sociales. Felicidades a Tomás. Nos despedimos. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 en punto acá de la mañana. Recuerda que esto se retransmite a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana. Hoy día tenemos Frecuencia Abortista en la tarde, Noticiero Ciudadano a las 2, para los que están escuchando en vivo. Y tenemos la repetición. No, hoy día tenemos Hijas de Afrodita. Pero sí, ya he dicho dos veces. ¿En serio? Sí. Ya, expliquémoslo rápido. La Hija de Afrodita se cambia en vivo para el día lunes, estaba los miércoles, así que atento con eso. Y va hoy día lunes en vivo Las Hijas de Afrodita. Cerro La Izquierda se va a cambiar, vamos a conversar con eso. Fue una decisión que se tomó durante este fin de semana. ¿Digo por qué o no? Sí, pues sí. Bueno, sí, lo que pasa sí es que las fritas estaban un poquito sentidas porque Chilevisión le está haciendo la guerra y como sí, está, salieron horrible del reportaje en La Mira muy bueno, encima guerrillero y todo el tema. Y parece que se viene otro programa más fuerte también. Exacto, entonces sí, así dicen las fuentes reservadas. Iba a hablar sobre lo del caso del mostrador, pero lo vamos a hablar mañana ya más en profundidad. Y la Jara Frita dijeron, nosotros también queremos ver el tema, claro, programa, pues estamos como ahí detrás manos. Nos cambiamos en vivo al día lunes, así que empezamos hoy día a las 22:30 horas. Empieza Las Hijas de Afrodita en vivo. En vivo, atento en vivo, con eso. Sí. Así que así va a estar la cosa, así que nos despedimos con ese aviso. Recuerde, hoy día Las Hijas de Afrodita a las 22:30 horas. Y así va a ser durante los lunes un buen tiempo. Exacto. Hasta que no nos haga la guerra otro canal de televisión. Y la hacemos la guerra. Ya. Que no nos quieren escuchar, pero ya. Así que nos vemos. Listo. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.